Alguien se nos muere. ¿Eleta? Vale, en principio creo que ya se nos tiene que escuchar. Ver, no, pero ya la gente sí, nos tiene que empezar a escuchar, perfecto. Hola a todos, chicos. Es posible que me muera en mitad del programa y vuelva. Voy a hacer la transición y ya estamos aquí todos. ¡Feliz año a todos, amigos! ¡Feliz año! ¿Qué tal? ¡Feliz ¿Qué año! Tal? Hola. Yo ya veo por Twitch. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Ya hemos vuelto, nos ha costado volver. ¿Qué día es hoy? ¿Es el 9 de enero? Estamos grabando esto a día 9 de enero. Ya iba siendo hora de volver. Es el programa número 4. Hemos puesto 4 programas en medio año. Felicidades, chavales. Por el ritmo. Pero venimos con el mejor programa posible, que es el juego de los mejores programas, iba a decir, ¿eh? El programa de los mejores juegos del año. El mejor programa junto al de E3, yo creo. No hay mejor programa en el año. A no ser que haya que analizar algún juego como... Hicimos programas de los Game Awards porque fueron un poco chusta, sí, ¿no? Es verdad. Joan está aquí, ¿vale? Sí. Joan Manuel, bigote de violador, Kevin. Joan, tío, pero bueno. Joan Manuel, sí, ahí está. Otro fiel seguidor. Y suscriptor. No, esto es suscriptor, que ya no está suscrito, creo. Ya se le acabó lo de verdad. Ahora renovarán. Hay que renovar. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás? Y a todos los espectadores que radio espectadores que nos estén escuchando en Twitch o en iVoox o en Spotify o en iTunes, donde nos estéis escuchando. Si nos estáis escuchando en una de esas redes de podcast clásicas, recordad que esto lo estamos grabando en directo en Twitch, que es nuestro nuevo formato, y que si queréis vernos, pues ya sabéis, solamente tenéis que seguirnos en stayawake_es en Twitter e Instagram para saber cuándo vamos a grabar. Y sobre todo en Twitch para que suelte la alertita de cuando estamos o bien grabando programa o bien jugando a vainas como las que vamos a hablaros hoy. Las mejores vainas del año va a ser el programa. ¿Qué tal? Tenemos a Fer, que está ahí, si lo veis, está ahí abajo. Que por él, por una rama. Ir rezando por él porque probablemente se caiga. Se va a caer 3 o 4 veces. El hombre intermitente. Sí, ya me he caído 4 veces antes de que empezáramos el programa y ha sido como media orilla. O sea que. Bueno, recemos porque no vaya tan mal. Más cositas. ¿Quién está? Aparte de Fer, que ya le conocéis de los anteriores programas, está a su lado. Está Lezan desde Málaga. ¿Qué tal, Lezan, tío? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Muy bien. Hola, buenas. Ya estamos todos los que estamos hoy, somos los que hemos escrito el post en la página web de stayawake.es de los mejores juegos del año. Ahí podéis ver los 5 que hemos escogido cada uno, los 5 que nos parecen a cada uno de nosotros los mejores juegos del año. Lo que hemos hecho hoy, bueno, ahora os lo cuento. Primero vamos a terminar de presentar. Carlos, desde Madrid, ¿qué tal? Hola. Hoy tienes cara. Hoy tengo que raro no ver un unicornio. Hoy no es un unicornio, es una persona normal. De carne y hueso. ¿Qué tal, Carlos? Estoy decepcionado, yo me esperaba un unicornio. Hay que hacerse un cosplay de unicornio ahora para streamear este, ¿eh? Habrá. Luego carnavales. Chuti, Classic, member of Stay Away, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Encantado. Feliz año a todos. Feliz año. De nada. Ahora repasamos el top. a repasar el todo. Ahora voy a hacer el repaso de... No voy a hacer el repaso porque eso es spoilers, pero os voy a comentar la estructura de cómo ha funcionado toda esta movida. Silvia, que hoy estás a mí, estás aquí bien, ¿eh? Mira, si estiras el brazo... No llega. Ah, sí, sí llega. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Recuerda. Vale. Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien, Silvia? ¿Todo bien? Sí, comiéndome aquí un publicidad, ¿vale? Momento publicidad. Caja de bombones. Oh my god. Nos dan un duro, nos van a chapar. Un vaso de agua. Uf, qué sano, unos bombones. Mi dieta. Unos bombones y un vaso de agua para contrarrestar el azúcar. Pero bueno. Oye, por favor, ¿podemos hacer un inciso para... aquí tenemos un seguidor que se llama El Monete. Hostia, El Monete, ese Chus con otra cuenta. Chus con otra cuenta. Un saludo a El Monete, a Jimico Cosplay, a Dankar95 y Lezan por el host. ¡Oye! Dani, hola. Hola, Dani. Encantado. ¿Qué tal? El Piedrolo. ¿Lo conoces? Es uno de mis mejores amigos. Anda, coño, pues mira, pero no está, es simplemente nos ha hecho follow, ¿eh? No sé si está o no, pero ese follow estaba ahí y ha rebotado. En algún momento ha hecho follow, ¿vale? Pues nada, a ver, vamos a comentar. Lo que hemos hecho es sumar en el orden en el que hemos hecho del quinto al uno, nuestros mejores juegos del año, cada uno de nosotros, hemos ido dando esos puntos equivalentes a cada uno de los juegos. Que si por ejemplo mi quinto juego es el Sayonara Wild Hearts, por ejemplo, pues tendría un punto. Y si mi juego del año sería Sekiro, por ejemplo, pues tendría 5 puntos. Lo que hemos hecho ha sido sumar todos y cada uno de nuestros juegos, de los que hemos seleccionado, con sus puntos respectivos, y hemos hecho una lista total para decidir cuál es el mejor juego del año para todos nosotros en general en Stay Awake y el ranking. ¿Qué pasa? Que hay muchos empates, ¿vale? Y es lo normal que haya empates, porque, por ejemplo, en el noveno puesto hay un cuádruple empate, ¿vale? Y estos juegos que están aquí abajo, que están empatados, pues vamos a ir dándoles salida de manera más rápida, ya que no podemos pararnos a hablar 20 minutos de cada juego, pues si no estamos grabando podcast hasta Nochevieja del año que viene. De este año, vamos ya. Así que si queréis... Fernando es el maestro del escondite inglés. Fernando se ha vuelto a caer, ¿no? Si le veis muy parado... Se ha caído Fernando. La liguilla del corte inglés, del escondite inglés de su barrio. Bueno. O sea, que tiene caso. Así que vamos a ir empezando con el que más abajo está de nuestra lista, o los que más abajo están de nuestra lista, que en este caso son 4 juegos... Y uno de ellos, ya que está, por lo menos está activo aquí Lezam, pues no vamos a preguntarle al pobre Fer, está todo caído. Untitled Ghost Game, con un punto en el noveno puesto, compartiendo puesto con otros 3 juegos que ahora os comentaremos, pero uno de ellos es Untitled Ghost Game, que tiene un puntito. Lezam, ¿por qué has metido el juego del ganso en los gotis de este Awake? Básicamente porque es el tapado del 2019. El tapado, el gran tapado. Y bueno, fue de los últimos que probé al final de año, después de todos los tochos que ha coincidido todo el mundo más o menos. Y es básicamente un juego que te bajas como si fuera una app de Flash, de decir, voy a probar esta tontería, y terminas flipando en colores de... Del currazo que tiene, la animación, el sistema que tiene de interacción entre el ganso y una chorrada de juego, sí. En caso. Pero está muy bien parido, entonces... creo que estaba en la Epic Store, ¿no? Sí. Era Epic Store en la Switch. Acaba de salir ahora en otras plataformas, me parece que ha salido ahora en Play 4 y creo que le iban a meter en el Game Pass o lo han metido ya. También. Puede ser, porque el juego creo que costaba 10 euros... Sí. Rondando los 10 euros, vaya. El otro día creo que salió una noticia que había vendido 1 millón de unidades de copias. Bueno, de juegos, ya que son digitales, pero 1 millón de unidades. ¡Ojo, eh! Cuidado con el ganso. Para un día es un montonazo. Es más, nuevo. Creo que para que veáis, Enter the Gungeon, que ¿cuántos años lleva ya? ¿2 o 3? Pues Chus lo sabrá. Que Chus, no sé, sí, por qué Chus... ha hecho 3 millones. Lo hemos perdido. Ha hecho 3 millones. El éxito de Gungeon. Enter the Gungeon, sí, ¿cuántas unidades ha vendido? ¿Dices? 3 millones. ¿3 millones? Hostias. O sea, que Untitled Ghost, que haya hecho un millón en apenas un par de meses. Sí, dice mucho de lo que es el juego. La verdad, yo creo que lo que más ha hecho... Sí que he escuchado y he leído humor muchos medios que al final lo que importaba y lo que había hecho que rebotara a tanta gente era porque se había hecho un juego muy viral, ya por las risas del juego. El juego es muy gracioso. De ver a gente jugando. Sí, y memes. Cómo hace cada uno su tontería porque no tiene un tiro fijo. Sí, además que lo que te digo, es muy viral en plan memes, o se han hecho 1,000,000,000 de memes con el pato ya, en diferentes juegos, es un Baby Yoda de la vida, el puto ganso. Pero sí, yo creo que... En la propia VGA hubo memes, ¿no? Con lo de los teleñecos. Sí. Es verdad, sí, sí, sí. Es verdad. Claro. El teleñeco del ganso. Claro. Sí, yo creo que ha sido el juego de humor y el juego meme de... Del año, sin duda, el más viral, está en todos los lados. Sí o sí, en el top. Claro, claro, claro. Sí, sí. Yo creo que es de los indies más... no vamos a decir, a lo mejor sí originales, ¿no? Pero sobre todo de los más graciosos que recuerdo, es cojonudo. Y además está... Puede parecer que peca de simple y tal, pero creo que tiene bastante mimo el juego. O sea, que las animaciones están muy curradas. Tiene muchísimo mimo. No es un juego... Y son tres botones, vaya. No, sí, sí. No se puede hacer más cosas, pero... Sí, desde fuera, visto desde fuera puede parecer una cutrada, quiero decir. Pero luego no lo es. No es cutre. En además, captura de pantalla parece una cutra. Carlos, además parece un juego de los pinipong, vaya. Sí. Pero no. Bueno, es el junto al otro juego, que solamente han salido dos este año en muchos tiempos, que está protagonizado por un animal. Animal a secas. El segundo juego, que está protagonizado por un animal a secas, un animal normal y corriente. ¿Ah, el ¿sí? primero es Ape Out. El Ape Out, hostia, ah, claro. Sí, sí. Sí. Otro tapado. Y luego este. Y no ha salido ninguno más. ¿Ninguno más? Qué pero raro, este año, ¿no? Dices. De este año. Ah, de este año. Ah, coño, ya estaba haciendo yo en memoria, claro, claro. Seguro que en la historia habrá chorro. Está pensando en la cabra y... Sí, pero el Ghost Simulator lleva... Sí. Claro. Eso tiene un porno de... Bueno, habrá por ahí, yo creo que hay un montón de... Coño, animales ahora, sí. Joder. Seguro. Miles. Pero tampoco es algo que sea muy habitual. Bueno, y pues ahí está, en nuestro noveno puesto, Untitled Ghost Game, merecidamente, sin duda, porque mucha peña lo ha metido en sus listas. Y sí, tengo que decir que está ahí porque no jugué al Sayonara a Wildcards. Ah, es que eso es, ¿ves? Deberíamos hacer, al final, cuando terminemos el podcast, hacemos unas menciones especiales a cosas que se nos han quedado fuera, pero Sayonara a Wildcards está no, aquí. No lo digo porque Walker lo ha puesto. Entonces... Lo ha puesto Carlos, y si queréis pasamos porque también empata en el noveno puesto con otro puntito. Que lo ha puesto Carlos, que a mí también se me ha quedado fuera porque evidentemente tenemos que escoger 5 juegos, pero merecía también estar los mejores juegos del año. Carlos, Sayonara a Wild Hearts, juegazo absoluto. Sí, es un juegazo muy muy especial, o sea, es más que juegos de esas de esos conceptos que son más experiencias. Sí, sin duda. O sea, son nada, o sea, es un juego que lo disfrutas, hay que disfrutarlo en tandas cortas, creo yo, porque si te lo comes rápido, te lo comes en... dura 2 horas el juego, 1 hora y pico. Entonces si te lo comes un juego para ir disfrutándolo, pues vas haciendo poquito a poquito. Sobre todo por la implementación musical, es que las animaciones y la música están muy bien metidas y es muy espectacular, muy, muy, muy chulo. Y no sé, o sea, es que no es un juego que tenga una rejugabilidad en sí misma, o sea, salvo ir a por más, que te piques y vayas a por más puntuación. Pero bueno, es que la historia también es un poco simplona, pero sí es verdad que es algo que es empatiza con todo el mundo. Pero joder, creo que lo que mola es la implementación musical, esas animaciones. Sí, yo creo que es un juego que lo que rebosa es belleza, tío. O sea, es un juego que le pega a esa banda sonora que tiene, que está bastante guapa, que sí que es de tecnopop, de electropop, sí, es más, así. Los directores del juego decían que más que un juego... Era un videoclip interactivo, a lo mejor, o algo así. Un álbum de pop hecho videojuego. Sí, y es exactamente esa descripción, es eso, yo creo. Es exactamente eso. Sí. Y es un juego muy disfrutable, muy pequeño. O sea, es un juego que te vas echando. Bueno, yo me lo pasé en el metro yendo a trabajo. Cogía el metro y me echaba una o dos pantallas. Joder, es una. Y me lo pasé en 4 viajes. A mí me ha parecido una preciosidad, así que lo tengo por acabar, que me quedan 2 niveles. Porque no lo he podido terminar y es cortito, pero lo que le he dado me parece una absoluta preciosidad, o sea, preciosidad. Vamos, pero igual que el Untitled, son creo que 15 euros por ahí. A mí me costó el otro día 8, creo que estaba 8 las rebajas de Switch, sí. Lo pillé en Switch. Ahora, pues entre luego también está en el Apple Arcade. Sí, está en Arcade. También está. Primer mes. Me costó como eso, 14 y joder, lo merece si podéis pillarlo, es un juego muy muy ratillo. Tenéis las horas muertas. Ya está, Maki, ¿a ti qué te ha parecido el Sayonara? Igual, en plan, no sabía qué era. A ver, sabía que era musical, era un tipo de maldito un Guitar Hero, pero no... Sí. Yo me creía que era como un juego de móvil, pero creo que va un poquito más que eso. Porque yo lo jugaba en PC, en grande, uh-huh. Y hay cosas bastante jodidas de juego para completarlo todo... Es difícil, a mí me cuesta ese juego. Te invita ¿eh? A repetirlo muchas veces para hacerlo al tiempo bien. Sí, y... que es verdad que no castiga mucho el error. O sea, ese juego se lo puede pasar todo el mundo. Pero, sí. Cuando si quieres hacerlo bien, pillar todas las mierdas que van saliendo y tal, a mí me resulta súper complicado. Igual es porque soy tonto, pero a mí me cuesta. No, es complicado, es complicado. Pero igualmente, creo que lo puede jugar todo el mundo y es un juego que todo el mundo tiene que jugar. Porque me parece. Sí, tiene un lenguaje que todo el mundo va a entender. Sí, eso es. Sin palabras, sin decir nada. Sí, eso es interesante también, ¿eh? Así que es un juego que yo creo que también Fer lo probó, pero no sé si Fer está muerto. Es posible que haya muerto. Fer, yo creo que está muerto. Ha habido un momento en el que se ha vuelto a conectar. Sí, ha habido un momento que ha aparecido de un atisbo de vida, pero ha vuelto a caer. Y ha desaparecido de sus ojos. De modo. Pues es una putada porque hay otro juego que empata en el noveno puesto, que a ver si llega y nos puede hablar de él. Pero también hay otro, que es The Legend of Bumbo, del cual Chus nos va a hablar, que es el que lo ha puesto en su quinto lugar, creo recordar, si es un punto, sí, lo ha puesto en su quinto lugar. Sí, y sí, es un juego nuevo de los creadores de The Binding of Isaac y de Super Meat Boy. Sí, de Edmund Macmillan, ¿no? Edward Macmillan. Sí, señor. Que lo jugué nada a finales de año. Yo creo que este juego salió por octubre o por ahí. Y me lo pillé en noviembre y joder, la verdad es que fue del tirón. O sea, fue pillármelo y desbloqueé todo, le estuve echando horas, era lo único que jugaba, y eso que tenía el Death Stranding ahí empezado. Y la verdad es que me sorprendió el juego, me gustó mucho, me pareció una propuesta original. Y bueno, es el mundo del Isaac al final. Que mezcla mecánicas del Puzzle Quest, no sé si lo conocéis, de... Sí, sí, de alguna... sí. Hay juegos para móviles, digamos, muy parecido al Candy Crush al final. Pero que le mete ahí como toques roleros y toques también de roguelike, que vas consiguiendo pasivas, objetos y demás, y la verdad es que es un vicio. O sea, me ha encantado. Y luego el diseño artístico, pues bueno, yo al principio lo del cartón y demás no me convencía mucho del todo, pero al final le acabas... Me acabas cogiendo el rollo, ¿no? Al final tienen los mismos diseños que el Isaac, ¿no? Se ven que los dibujos son iguales. Sí, sí, lo hacen los mismos. Incluso la música yo creo que es del primer Isaac. Hostia, no jodas, el bueno. Sí, sí, el bueno. Tía. Y se nota bastante que la música le da bastantes vueltas al del Isaac Revere este que salió. Es que la música fue lo que más flojeó. Sí, sí, sí, sin duda. O sea, yo eché tanto de menos la banda sonora del Isaac original, tío. Pues aquí la música vuelve otra vez a ser la hostia y vamos, muy recomendable. Yo no tenía ni idea que esto había salido, tío. Ni idea. O sea, no sabía. Ya, pues tampoco he visto yo muchos análisis, le dieron mucho bombo y nada, pero nada, al final me... Y al principio tampoco te creas tú que tenía mucha intención de pillármelo, por eso, por el tema de los gráficos. Sí. Pero nada, pues me tiré a la piscina, lo probé y un vicio. Claro. Y este te lo sacan para iPad, para móvil y vamos. Es carne de iPad este juego, la verdad que sí, por lo que se está viendo. Que por cierto, se me ha olvidado enseñar los vídeos de los juegos que hemos hablado antes. Fallo mío, compañeros, recordádmelo. Pero aquí estáis viendo imágenes del Legend of Bumbo. Para los que nos estéis escuchando en iVoox, iTunes y en Spotify, recordad que estamos en Twitch y enseñando también los juegos de los que hablamos, que es interesante. Además estoy viendo que es el tutorial, o sea que va de puta madre para hacerte una idea de cómo sí. va el juego. Sí, sí. Pues nada, eso. A mí me ha parecido uno de los mejores indies. Vamos, el único que he puesto en mi lista, me parece. Es posible que sí. Es posible que sí. Yo todos los indies de este año creo que los he dejado en menciones especiales. Me parece que no me ha entrado ninguno. Menudo sinvergüenza. Ya está. Algún indie en los 5 primeros debería ser obligado. Sí, sí. Bueno, ya está ahí Carlos para equilibrar la balanza. Y bueno, otro de los juegos que deberían de los que deberíamos hablar ahora mismo, que es el cuarto del noveno, del que empata en el noveno puesto, que es Outer Wilds, pero Fer ha vuelto. Fer, ¿estás ahí, Fer? ¿Es posible? Es posible. Pues está ahí, aunque no se le vea el movimiento, está ahí. Fer, impresiones rápidas, comentario rápido antes de que mueras de Outer Wilds, tío. Rápido. Vamos a ver. Mira, a lo mejor incluso me veis en persona. Te vemos, bien. Mi puta madre. Bueno, pues rapidito. De Outer Wilds, ¿qué decir de ello? ¿Os gustan las movidas de espacio temporal, de viajes en el tiempo y esas cosas? Pues Outer Wilds os va a flipar. Porque mira que a mí los videojuegos en plan de supervivencia no me gustan nada. Pero lo que es en sí la paradoja temporal que lleva el juego de principio a fin, cómo está todo aislado y sobre todo cómo finaliza, porque es una cosa que los videojuegos que tratan sobre esto, que tratan estos temas, siempre te dejan con algo en plan que te quedas súper frío diciendo, joder, después de todo este lío que me ha llevado, que si para adelante, que si para atrás, que si loops temporales y tal, y me lo resuelve de esta manera, en plan, como solemos decir, un Deus Ex Machina, ¿sabes? Uh-huh. En plan de qué cojones ha pasado. Y aquí no, aquí está todo súper bien hilado. Y lo mejor es que lo descubres todo a través de esos secretitos a la hora de explorar. Y te deja con muy muy buenas sensaciones y yo qué sé, yo la verdad que me lo he pasado de puta madre con el juego y por eso creo que se merece estar en mi top, por lo menos. Álvaro, gameplay. Porque es un... No hemos encontrado vídeo del Outer Wilds, por eso no lo he puesto. Es el único que se nos ha escapado, chavales, a tope. A ver, hasta me sacarlo. Que eso, o sea, ya os digo, yo la verdad que me ha molado mucho y os lo recomiendo absolutamente a todos. Que no se tarda mucho en pasarlo, yo creo que le di como unas 6-7 horitas. Y aún así me quedaron cosillas por ver. Y ya os digo, sobre todo por ejemplo a ti, Álvaro, que te mola mogollón los juegos de exploración. Es un juego que yo creo que le tienes que dar un tiempo. Yo es lo que he leído, que a todo el mundo que le mola el tema de explorar y que le den libertad de ir, de malamente dicho, cotillear por todo el mapa, por tirar para adelante a ver qué te encuentras y que hay un montón de lenguaje escondido, de temas matemáticos, de constelaciones, de movidas que luego cobran sentido mucho después. Me ha sacado, ya no sé el cómo se llamaba este muñeco, se me ha pirado. El Babu Freak. ¿Pero de dónde sale el sonido? No sé quién lo ha puesto. No tiene el puto Fer, tío. Sobrevive para trolear. Y eso, que todo lo que he leído es justo eso, que premia muchísimo la exploración y que... Sí, además es una cosa que mola mogollón, porque son planetas que al principio parece que no hay mucho que hacer, pero que el mero hecho de aterrizar en el planeta y decir, bueno, venga, va, vamos a dedicarle unos minutillos, y de repente te empiezas a liar con, hostia, mira esto otro, y son 20 minutitos y a los 20 minutos otra vez, y vuelves a empezar, y ya te crea esa sensación de decir, joder, no me ha dado tiempo a explorar esta zona, venga, va, vamos para allá o vamos para acá, y es esa sensación constante de, venga, vamos a explorar de un lado a otro y a intentar resolver por qué narices estamos aquí metidos y por qué se reinicia todo esto una y otra vez. Sí, porque es cierto que también he leído que todo pega un reinicio a los 20 y pico minutos o algo así. A los 20 minutos. A los 20 minutos se reinicia. Todo el progreso del juego se chafa, ¿no? El Outer Wilds. Sí, el Outer Wilds. Estamos eso hablando es, de sí. Outer Wilds, ¿eh? No de Other Wilds. No de Outer Worlds. Eso, The Other Worlds. Estamos hablando de no equivocarse con el juego de. Vale, a ver. De Obsidian. No, estamos hablando con el del indie. Claro que se confunde bastante la peña. Que eso para mí también es otro mérito. Que sí que es cierto que gráficamente tampoco es una locura. Sí que es cierto que es un juego muy colorido. Pero no es una locura, que digamos. Pero me parece que la concepción que tiene, pues. Joder, o sea, es que. Yo que sé, al fin y al cabo está metido en el top frente a otros juegos como, yo que sé, Resident Evil 5 o Sekirito de mi vida, ¿sabes? Ojo, Sekirito, ¿eh? No spoilers. Ojo. Pues muy bien, a todo el que le guste la exploración espacial, la investigación, el atar cabos, y sí que también he leído mucha gente que si te gustaba The Witness, este es un juego que también te gustaría. No sé si por el tema de puzzles. ¿Tiene mucho puzzle? Sí, tiene bastante puzzlecillo. Muy sencillito, tampoco es una cosa que te vaya a volar la cabeza. Porque ya digo, no te puedes atascar. O por lo menos la sensación que tienes es que no te puedes atascar mucho en una zona, porque si no, el rollo de que son 20 minutos y tal, como que claro, ya te puede agobiar mucho. Sí, sí, está pensado para que no haya esos... Claro. Eso es, eso es. Y además creo que mola mucho porque son 20 minutos que creo que está muy bien medido el hecho de la tensión de, bueno, venga, hay que explorar esto, entre comillas, rapidito, porque si no se me va el tiempo... Pero la recompensa está ahí, ¿sabes? Siempre. Sí. He tenido así peña que... también, he leído gente que ha tenido algunos bugs y ha tenido que esperar a que haya un reinicio del universo. En mi caso yo no he sufrido eso. Sí que es verdad que ha sido poca gente, pero que había llegado a un punto muerto o algún momento en que no podía hacer nada y tenía que esperar y que había dado por culo. Pero vamos, que no creo que sea relevante, porque la verdad es que el juego se ha llevado unas notazas de cojones, o sea que bueno tiene que ser. De alguna manera. Sí, no, la verdad que ha estado muy bien. Ha sido muy bien recibido, sí. Sí, sí, sí. Y esos son nuestros novenos puestos. Empate a 4 con Outer Wilds, Sayonara Wild Hearts, The Legend of Bumbo y Untitled Ghost Game. Y en el octavo puesto del ranking hay un empate a 3. Joder. 3 juegos empatados en el octavo puesto, ¿vale? Vamos a empezar, Silvia, con... un juego que en realidad no ha salido este año, pero lo que ha salido este año es una especie de remake, una revisión del juego con añadidos, que es Catherine. Este caso es Catherine Full Body, ¿no? Sí. sí, pues eso. Ni siquiera pensaba meterlo, pero es que... Yo qué sé. Se meten cosas más. No he metido Final Fantasy VIII, que me acabo de acordar que también salió este año el remaster. Mira que meto en la Alien Selection de la Switch, ¿eh? Ojo. Cuidado. Es verdad que... ¡Ojo! El de Witcher... ¡Ojo, ojo! Con la serie también computa, parece ser. Pero que no, que no. Esto es un remaster y han hecho bien los muñequitos y ya con eso merece la pena. El otro día conseguí que alguien se lo comprara. Porque estaba dudoso y yo le dije, cómpratelo. Y se lo compró. Porque mi palabra vale mucho. Pero estamos aquí para hablar del Catherine. Y yo qué sé, si es que ya habéis leído mi... Pues no lo habéis leído, no los habéis leído, hijos de puta. La verdad que no. Me cago en vuestra. Vale. Yo sé, yo me he leído todo. Pues eso, juego de los creadores de Persona, muy rollo Persona, pero de... joder, no son puzzles, son como... ¿Puzzles? Sí, pero es como más bien como un Tetris, raro. Es que no sabría ni siquiera decir qué es. De saltar por las cajas. Sí, es mover bloques, o sea, todo el... Aparte de la parte que tienes de hablar con la gente, de la toma de decisiones y tal, el gameplay puro es los puzzles de tipo Tetris. Que no es Tetris, pero es que tampoco sabría cómo describirlo. No hay ningún juego que se le parezca, o al menos que yo lo recuerdo. Sí, tienes que escalar como una... Como una torre. Que en principio se llama la Torre de Babel. O lo hacen llamar así. Y moviendo bloques. Y cada bloque, pues tienes bloques normales, tienes bloques con cosas especiales, o con pinchos, o con cosas. Y cuesta llegar arriba. Cuesta. Que se lo digan a Álvaro. Yo creo lo que menos me gusta de ese juego son los puzzles. Y lo más llamativo realmente de Catherine es el mensaje y la ironía y el todo lo que engloba al personaje protagonista. ¿Cómo se llamaba? Que no me acuerdo. Vincent. todo lo que engloba a Vincent y a las situaciones que él va a vivir, porque en este caso sí que hay que decir que el juego es nuevo porque han metido un nuevo personaje en el triángulo amoroso de Vincent. O sea, entra una tercera chica, que ahora son 4 en vez de 3, y esto es lo que es nuevo. Son 3 en vez de 2. Sí, pero son... O sea, claro, pero son con él 4, con Vincent 4. Y eso es el tema, por eso es nuevo. O sea, esa chica la acaban de meter nueva y entonces tiene su propia historia narrativa, entonces sí que se puede considerar como juego nuevo. Porque si solamente hubieran escalado el juego a una resolución y a una fluidez mayor y tal, no podríamos meterlo, pero en este caso es que es un juego que es el mismo, pero con más cosas. Entonces sí que es un, se puede entrar aquí. ¿No? Yo creo que es lo como lo que escribí, que es una oportunidad de volver a jugar un juego que es la hostia. Igual que, bueno, no me quiero meter ya en zanjas, pero me ha ido justo lo que iba a decir. No me acuerdo lo que iba a decir. Pues zanjas aparte, yo digo que yo no había jugado nunca a Catherine, es un juego que además fue bastante jugado en su momento y que gustó mucho, y a mí Silvia me lo enseñó antes de que saliera este remake, lo jugué con ella el año pasado o hace 2 años, ya no me acuerdo, y a mí me encantó, me pareció un juegazo, pero me parece además un juego único. O sea, no recuerdo un juego como Catherine, ya no solamente por cómo funcionan sus puzzles, esa escalada que tiene el pobre de Vincent, que es un pobre desgraciado absoluto, que tiene que subir arriba para intentar huir de los sueños que le persiguen, y que la gente que muere en los sueños muere en la vida real y sufre pesadillas todas las noches, y todo es la culpabilidad de la infidelidad de la gente con sus parejas. O sea, tiene como un metamensaje en la sexualidad, la infidelidad y todo ese rollo que me parece la hostia. Sí que es cierto que peca mucho el juego japonés al final, de todas las vueltas de tuerca con la mujer y de lo inútil que es él, forzadamente, pero creo que merece muchísimo la pena. Sí que es verdad que en dificultades medias y altas los puzzles me parecen excesivamente difíciles. A mí personalmente me parece la hostia de difícil. Son súper complicados. Yo por eso cuando me empecé a vuelto Fer. cuando me empecé este nuevo, yo iba a lo fácil. Digo, es que me voy a estresar con los puzzles y lo que quiero es realmente jugar a la historia. Así que me lo puse en fácil, ¿eh? No me peguéis, por favor. Pero vaya. También tiene su complicación. Yo creo que es... A mí los puzzles no me disgustan. Sí que es verdad que lo que más mola es, pues eso, la toma de decisiones, el hablar, porque también puedes salvar a otras personas que están contigo, entre comillas, en la escalada. Y... yo qué sé, es para mí es un 50-50, la verdad. Ahí está bien, las dos partes están bien. Es no te satura, a mí no me saturan los puzzles, ni me satura la cinemática o el otro gameplay. Es, no sé, es 50-50. Ojo que por el chat nos dicen que el mejor juego de 2019 ha sido Minecraft, ¿eh, chavales? Eso sí que es un remaster. ¿Qué pasa aquí? Cuidadito, no, cuidadito con el. El Persa enfadado de verdad. Que. Cuidado con la resurrección de Minecraft, que es una cosa que habría que hablar un día, porque está a tope con la cope. Pero hemos metido también en el. No quiero hacer spoiler, en la lista al juego Minecraft. ¡Ojo! El bueno. El bueno. El Minecraft bien. Hemos metido en la lista. Pero bueno, sí. A poco una historia. Catherine, para todo aquel que le guste, además tiene un rollo súper anime, japonés, manga, que con los diseños del rollo Persona y tal, que es un juego fantástico y que todo el mundo debería jugarlo, porque además tampoco es tan, tan largo. No sé si en 4 o 5 horas te lo puedes llegar a pasar. Está hecho para que, como tienes diferentes finales y muchas decisiones que tomar, está hecho para que el juego sea corto y... lo hagas, por lo menos el primer run que te hagas, lo hagas sincero, porque te hacen preguntas tipo, yo qué sé, si supieras que tu pareja nunca se va a enterar, ¿le pondrías los cuernos? Cosas así. el primer run yo creo que es sincero y el otro ya va a saber qué coño pasa con los otros finales, qué pasa con las otras chicas y tal. O no, cada una también o, puedes tiene ir, o puedes ir mintiendo ya de primera, dependiendo de los supergüeyes. También, puedes seguir siendo un hijo de puta o una persona normal y decente. ¿Cómo te gustan los juegos de decisiones, eh? A mí me flipan. Sobre todo estas decisiones morales, que encima puedes ver lo que la gente ha contestado. Hostia. Y yo qué sé, si piensas que lo han contestado sincero y ves que la gente ha contestado, pues eso, la misma pregunta, ¿le serías infiel a tu pareja si supieras que nunca se va a enterar? Y ves que la gente ha contestado, yo qué sé, 90% sí, pues dices, joder, váyatela. Y la verdad es como la verdad oscura, ¿no? Sí, totalmente. Eso es la hostia. Malvada. Para los que estéis viendo el podcast en directo, ahí están los puzzles ahí para que os hagáis una idea de cómo son, más o menos. La verdad que son la hostia de raros. Yo no he visto otro juego que tenga puzzles así. Sí, por eso decía que me resultaba súper único. La fusión de los puzzles de esa manera, en ese contexto, además, de porque luego hay bosses, en estos puzzles hay bosses, que es que son la polla también, que te van persiguiendo y todos tienen que ver con la natalidad de tu novia, o con lo de, es que hay movidas súper guapas. Sí, sí, y que eso lo mezclen con la narrativa de decisiones y de situaciones incómodas de un anime clásico, es un juego súper mega único, guapísimo, que todo el mundo tendría que jugar. Y que yo le doy las gracias por descubrirme, que es absoluta maravilla. El argumento básico es que tú tienes una novia de toda la vida y pues estáis en un punto de la relación en que no va para adelante ni para atrás. Y ella te empieza a presionar pues con avanzar más en la relación. Y es que no sé cómo llamarlo porque es gilipollas, pero el hombre este le pone los cuernos. Sí, pero le ponen los cuernos, claro. Muy puestos. De manera, siempre, eso es lo que más negado me pone de todo el juego, que siempre es sin querer. O sea, siempre le ponen los cuernos sin querer. En plan, ups, te he puesto los cuernos. En plan, eso sí que es una ñapa, eso sí que es un Deus Ex máquina de cojones. Porque es como, ups, ¿qué ha pasado? Estoy borracho. ¿Sabes? Así 80 veces. Y pero claro, él nunca se ha acordado, o sea, él siempre se despierta por la mañana en su cama, después de haber estado pedo, y se despierta con la chica esta. Y él dice, pero qué cojones está pasando aquí, pero también es incapaz de decir que no, quiero decir, no, él en ningún momento le dice que no a ella, ya consciente, aunque... Pero no le dice que no, porque es un cobarde de mierda, es un cagao, o sea, porque la otra le intimida también y le amenaza, como que si no es su novio le raja el amante, porque además la amante es un violenta de cojones. Y es como decir, joder, tío, es que eres tonto perdido, es que eres gilipollas, tío. Yo me pasé todo el juego diciendo, eres imbécil, tío. Y es que es imbécil. Y bueno, pues nada, hay una tercera chica aquí en la nueva versión que, pues... Que bueno, está así, según tengo entendido, está ahí metida como... Alcanzado. Sí, es que la historia realmente no cambia mucho. O sea, la historia cambia si eliges su ruta. Si no, a claro. Mitad del juego se pira y no la vuelves a ver. Claro, o sea, claro. No cambia necesariamente el argumento, sino que lo expande a una nueva ramificación. Claro. Muy bien. Pues nada, ya sabéis, a los que los mole. Por cierto, un saludo a Zalagaz que nos está escribiendo un mogollón de cosas en el chat. Y eso está guay que tengamos ese feedback. Ese feedback en directo, muchísimas gracias. Y estamos aquí para gente como tú, gente maravillosa. Fer se ha muerto otra vez. Vamos a ver si encontramos un juego en el siguiente. Cuando le pillemos. Ya, vamos a darle juego cuando esté él, ¿vale? Y esto, como os hemos dicho, estaba empatado en octavo puesto junto a otros dos juegos, que todos estos tres juegos en el octavo puesto tienen 2 puntos, ¿vale? Carlos, te va a tocar hablar un poquito de lo que has encabezado en tu artículo de Rotti como el Dark Souls de los cartones. Cuéntanos. Efectivamente. ¿Cómo? Utilizando el meme de el Dark Souls de Nintendo, el Dark Souls de los perros, el Dark Souls del agua, el Dark Souls de la, su género, de la brisca. El Dark Souls de la brisca. A ver, estamos haciendo referencia al bueno de Slay the Spire. Grandísimo juego. Es un roguelike, como la inmensa mayoría de los juegos que juego yo. Pero la peculiaridad que tiene este es de que es un construcción de mazos. O sea, tú tienes que ir, vas subiendo como un pisos, cada piso, y en cada piso pues a lo mejor te enfrentas contra X enemigos. Y al derrotar al enemigo, pues te dan una serie de cartas. Entonces tú vas construyendo tu baraja. Pero no solamente hay enemigos. O sea, luego también tienes zonas como la tienda que te dan, no sé, que te permiten comprar cartas o quitártelas, eventos de rol que hacen perderte cartas, o te dan maldiciones, o también hay bendiciones. Entonces, pues bueno, es un juego en el que puedes echar horas infinitas. Es duro que te cagas. Muy, muy, muy duro. O sea, creo que me lo habré pasado como... O sea, todavía no tengo el final verdadero, que es pasártelo después de pasártelo con los tres personajes principales que hay, pasártelo hasta más allá del corazón, que es el boss final, final. Eso no lo tengo todavía y llevaré como 80-90 horas jugadas, aprox. Me habré pasado a lo mejor con cada uno 4 veces, 5 veces. Es complicado, es un juego que... Chus, está muy mal. ¿Sí? Siendo un roguelike y siendo un juego de cartas, ¿cómo no has jugado tú a esto? Ah, pero es que yo sí jugué. Ah, amigo. Pero es que yo estoy jugué. Cuando estaba en Early Access, claro, claro. ¿No? Claro. Yo jugué en su época cuando estaba en Early Access, yo creo que en verano de 2018. Claro. Que es donde más caña le di. Lo que pasa es que seguramente ahora que ya salió para consolas y demás, salió la versión 1.0 y tendrá mucho más contenido. Salió pero en me pareció en enero, febrero. Un juego muy bueno. Todo el mundo que le ha ido a hablar de Slayer the Spire, es que todo el mundo que ha hablado, que le ha molado, medio ha molado, es que tiene miles de horas en Steam. Sí, pues es directamente que ha cogido la fórmula roguelike, se ha inspirado, en mi parecer, se ha inspirado mucho en el camino que cogía Darkest Dungeon. Sí. Y al final lo ha refinado exclusivamente en el momento en el drafteo. O sea, a todos aquellos que nos gustan los juegos de cartas, sobre todo a la hora de montar barajas, sobre que es la gracia de este juego, que tú no sabes qué cartas te van a tocar y a lo mejor quieres tirar, no sé, estás jugando con el guerrero, que es como el que hace más daño y el más tanque. A lo mejor quieres hacerte una baraja full tanque y tal. Pues no te salen todas las cartas o al final te toca con un boss que... Las cartas que tú utilizas que para meterte armadura son powers, se llaman powers. Uh-huh. Y ese boss concretamente se va haciendo más fuerte conforme más powers vayas gastando. Sí. Eso no lo sabes, porque no sabes qué boss te va a tocar. O sea, no lo ves hasta que estás en la planta. Claro. Entonces, como es un juego que ahora mismo ha creado, dentro del género de los roguelike, ha creado como tendencia... Y está ahora el género del drafteo, de los juegos roguelike con drafteo de cartas. Sí, salió uno parecido, creo que se llamaba... Ostras, ahora no me sale, Steam Dig este. Este que era de excavar al principio, que era... Que es el de... Lo tengo yo, me lo compré ahora en la... Sí, que se llamaba Quest ahora, y era del mismo rollo, ¿no? Cambiaron las plataformas Steam por World, drafteo de mazos. Sí, ese. Y vamos, han salido ya bastantes juegos nuevos y joder, que basados en esto, basados en este tipo de mecánica, y es un juego bueno que te va a dar todas las horas que tú quieras darle. Y el problema es ese, que al final, pues, como le puedes dar horas infinitas, que al final, pues, le tienes que dedicar a otros juegos. Claro. Es cierto que a lo mejor que el único problema que yo le veo son que son solamente tres personajes y dentro de cada personaje solamente lo puedes jugar de dos o tres maneras diferentes. Entonces como que hay un momento en el que se te hace repetitivo un poco. Se supone que están trabajando una expansión gratuita con un nuevo personaje. Pero vamos, que es un juego que como mínimo te va a dar 100, 200 horas. Joder, es que es un cojón de horas, Sí. Bueno, es que luego los roguelikes son infinitos. Luego claro. La gracia es de de ir haciendo tus combos, de ir montando. Por ejemplo, yo me hice con la asesina, la silenciosa. Puedes hacerte un combo, si te sale bien, que es infinito. En tu turno, en el primer turno, y el turno termina cuando has matado al enemigo. El enemigo no juega. Combas directamente. Y está muy gracioso. Te sientes Dios, que es un juego muy... Pero cuando te salen los combos, pues te sientes que eres muy listo. Te hace sentir listo, como el Baba Is You. Pero bueno, es un juego que la pena también. Cuesta 21 euros. Yo lo tengo compradito, ¿eh? Lo tengo compradito y sí que lo voy a dar, porque a mí me gusta mucho el juego de cartas, o sea que al final le voy a dar. O sea, como juego de cartas, yo es una recomendación. Es más, a ver, se colgó en el cuarto en mi lista. Lo estoy hablando con Fernando. Si hubiese probado, si hubiese comprado los juegos de rebajas un poquito antes, lo más seguro es que este no estuviese en cuarta posición. Estaría el Dicey Dungeons. Ojo, que ya no vale, ¿eh? Ya no vale. Ese no me suena, ¿eh? El Dicey Dungeons es el de... el Super Hexagon, creo que era. Sí, son los de Super Hexagon, creo. De Super Hexagon, y es básicamente siguiendo el esquema que ha creado Slay the Spire, pero con dados. Es un juego de realidad, esto es un juego de televisión en el que la presentadora se llama Fortuna, la diosa de la fortuna, y todos los concursantes se les transforman en dados, y cada dado pues tiene como... Es un Slay the Spire, pero venido a más, a mucho más. Habrá que darle ahí. Entonces está. Vamos, pero que desde. Además, luego también la ventaja que tiene es que tiene. Como está saliendo ahora en el. Tiene un. En la workshop un porrón de mods. Pero un porrón. Claro. Así que le podéis dar lo que no está escrito. Un saludo para Joan, que está por aquí por el chat diciendo que Darkest Dungeon, corazoncito, porque el Darkest Dungeon le flipa. Darkest Dungeon y están haciendo el 2. Ojo, sí. Cuidado. El día que vino a casa en el E3 me lo puso y me enseñó a jugar y ojo, cuidado con el Darkest Dungeon, Es un juegazo, otro juego que he echado yo como 80, 90 horas y todavía me falta pasármelo en dificultad normal y difícil. Ojo, me da puta ansiedad. Dice que le da ansiedad. Todos los juegos en los que tienes permadeath te acaban dando ansiedad. Ya sea XCOM, sí, Fire Emblem. Ese juego es que es putamente horrible porque es muy, muy, muy injusto. Es como el XCOM. O sea, tienes a tu personaje al nivel máximo y... Con la escopeta en la cara, 99 de probabilidades. O sea, ¿sabes lo que duele tener un personaje a las puertas de la muerte durante 7 turnos y decir, vale, vivo, y estás enfrentándote contra el jefe de los cerdos y te viene el pequeñito, te pega un grito y te lo mata de un ataque al corazón por uno de daño? Joder, yo lo devuelvo, vaya. Devuelvo el juego a Steam, devolver, por favor. Pues nada, otro juego, no sé si ha vuelto Fer, supongo que no, porque sigue estando en estado de criogenización. Ha venido y se ha caído. Está en carbonita, Fer, miradlo. ¿Qué más? A ver, vamos a seguir. A mí me recuerda un poco al rollito este que tenía el Kingdom Hearts. El de Game Boy Advance. Memories, el de las cartas. Sí, es muy parecido duro, a eso. Es durísimo, ¿eh? No, sé que no tiene nada que ver, pero así la batalla con cartas y tal... Bueno... Nunca lo he llevado a pillar, pero está bien. Bueno, es que el Kingdom Hearts, el Change of Memories era, ¿no? Sí. O sea, supongo que sí que es verdad que es un poco rollo. La cuestión es que el sistema de cartas del Change of Memories estaba rotísimo en todas las partes. Lo podías romper en el primer nivel. Estaba muy buen diseñado. Te ponías el mazo todo de ceros, de cartas cero, y ya habías ganado. Ya está. Pero bueno. Nosotros no lo saltamos, ¿no? Cuando hicimos el repaso a todos. Vimos el típico video resumen de YouTube. Vamos, hiciste bien, pero bueno. O sea, por ejemplo, Fernando podría opinar de esto, porque Kingdom Hearts, pues bueno. Pero Fernando está en carbonita. Fernando está muerto. Fernando y yo se podría discutir de por qué Kingdom Hearts no está por aquí. Ojo, pero... normal, yo creo, un poco normal. No se podría discutir porque no hay discusión posible. Aquí no merece estar. hay discusión posible de decir qué cojones Nomura, por favor, métete debajo de la tierra y no salgas más. Nomura, cabrón, dice Joan. Aléjate del Final Fantasy VII que te veo venir. Aléjate. Aléjate. Aléjate, que... está bien lejos. Yo creo que estaba con un ojo mirando al Kingdom Hearts 3 y con el otro al Final 7, porque si no, no lo entiendo. Yo sigo pensando que nos han enseñado, que hemos probado esta demo del 7, hemos dicho todos, wow, cómo mola tal, y mientras tanto están como los diseñadores encima así, poniendo los planes, y, mira, vamos a hacer esto, y ahora vamos a hacer esto, y debajo de la mesa está Nomura haciendo jijijijiji, ahora cuando se vayan lo voy a quemar todo. Está ahí. Va a hacer alguna Nomunara. Yo creo que estaba en plan los ayudantes, pero ¿qué vas a hacer con este hilo argumental de Kingdom Hearts 3? Si no, hostia, ¿verdad? Bueno, pues yo qué sé, pon ahí un algo, no sé, y ya está. Lo hizo un mago. Déjame en paz. No, te coge, te dice y te dice coherencia argumental, eso es muy de 2013. Eso ya no se lleva, ¿eh? Nomura, cabrón. Claro. Eso. Pura cabrón, nos dice Joan, Nomura cabrón. El resumen de Kingdom Hearts. Nomura cabrón. Nomura cabrón. ¿Por qué no está Kingdom Hearts en nuestro ranking? Nomura cabrón. Vamos a dar un paso adelante. A ver, pues nos hemos quedado en Slay the Spire, que está en el octavo puesto con 2 puntos. Y no está Fer, que tendría que hablarnos de A Plague Tale Innocence. Pero ojo, porque yo he jugado ahora. ¡Vamos! Pues le vas a tirar un capote a Fer. Salvador. Pero me lo pasé justo ayer. Anda, mira. Porque sabía que esto podía pasar. Ahí está Bailey Buff. ¿Qué tal, colega? ¿Cómo estás? ¿Juegazo? ¿A cuál te refieres? ¿A Kingdom Hearts 3 o a la Plague Tale? Venga, dale de caña, Lezan. ¿Por qué crees que Fer lo ha puesto en sus mejores juegos del año? A ver, ¿por qué está de los mejores? No lo sé. La verdad es que es una historia bastante guay contada. Puede tirar un poco de... Recuerdo un poco a la relación que tiene Joel con Ellie en The Last of Us. ¡Ojo, eso es apuntar muy alto, eh! Estoy parado ahí para arriba, ¿eh? No, pero no es la relación, no es el tipo de juego ni nada. Pero la relación de una hermana con su hermano pequeño y cosas así excava mucho en el ser humano. No sé cómo decirlo, pero que te crees que son niños, de verdad. Que lo están pasando putas durante la peste negra y tal. La historia no sé hasta qué punto me ha gustado mucho o poco. Pero sí me ha gustado mucho cómo manejas la relación de la hermana con el hermano pequeño. Luego ya, que si hay poderes, que si hay sigilo, que si hay pedrada... ¿Innecesarias? ¿Tú crees que son innecesarias? ¿El qué? Exactamente. Todo ese tipo de cosas de mecánicas. No, está muy bien. Lo que pasa es que creo que arrancan ya en un punto que te lo toma ya como un extra, porque creo que hasta el final vas aprendiendo mecánicas que justo en el último momento aprendes una y no la usas más. Vale. Pero bueno, sí, tanto la ambientación como las posibilidades de juego que tiene, porque puedes ir. Llega un punto de juego que puedes elegir un poco si ir sigilo, si ir a lo bestia, si coger al niño y hacer algo con el niño. No quiero decir exactamente lo que hace el niño porque creo que es boy. Así que. Pero. No sé si nota. No sé si. No tengo ni idea si el juego es francés o no, pero se nota mucho. Que se han currado la ambientación y que han mirado donde tenían que mirar para recrear esa ambientación. Y no sé, está bastante muy cuidado todo lo que es la historia, los diálogos, los personajes que salen, cómo se comportan los villanos y los padres y tal. Es que es muy difícil hablar del juego sin decir nada raro. Sin hacer spoiler, ¿no? ¿Qué coño dices? Sobre todo lo que han hecho aquí las ratas. Eso es una locura. Las ratas Goti. Sí, las ratas Goti. Las ratas en mi vida, en ninguna parte de ninguna película, ni en ningún juego. Claro. Yo creo que esto hace 4 o 5 años te revienta el ordenador. Habla un poco del contexto del juego, de qué va. es la peste, básicamente. Es una familia real que... Esos son los primeros 5 minutos del juego. ¿Una familia real te refieres a una familia de sangre real o a una familia que existió de verdad? No, no, creo que no es real, nada. No, real de la realeza, ¿no? Ah, no, vale. No sé vale, si vale, es real, vale. No lo he buscado, no tengo ni idea si es. Creo que no, vaya, por lo loco que se vuelve el juego, creo que eso no es real. Pero la... Básicamente un conflicto entre dos facciones de dos familias reales, una invade a la otra y por circunstancia que ocurre se queda la hija y el hijo pequeño solos huyendo de la invasión. Básicamente lo que se ha visto un poco en Witcher con Ciri y tal, pues ese tipo de móvil. Y resulta que el hermano y la hermana no se conocen porque han estado separados toda su infancia por... un tema que le pasa al niño y todo el juego es aprender a ver cómo la hermana y el hermano se empiezan a llevar. Es como, no he hablado contigo en mi vida, el niño es muy pequeño, es básicamente un, no sé cuántos años tendrá en el juego, pero son 7 años, 8 años, un niño muy muy pequeño, y la chavala es medio adolescente. Entonces ese pique de edades y esa diferencia de edad, cómo la llevan encima en un contexto bastante jodido de los persiguen por todas las partes, todo el mundo los rehuye, no quiero saber de nada de estos niños porque los están persiguiendo. Entonces para mí esa es la gracia principal. O sea que realmente eso es de lo que va el juego, ¿no? De ellos dos. Sí. Bueno. Más las mecánicas muy locas que yo no me esperaba que tenía este juego, porque empieza, lo que se ve en todos lados es escondido, con una onda, con una piedra, pero cada capítulo, son 18 capítulos, cada capítulo que pasa es una mecánica más loca que la otra, y termina, como termina el juego, no tiene nada que ver cómo empieza. A mí lo que me chupó para atrás, lo del tema este del sigilo y... Sí, a mí no me gusta un pelo porque soy malísimo en sigilo, lo que más me ha costado más el principio que el final del juego. Pero creo que a un cuarto del juego supera ya esa barrera del sigilo y empieza a jugar con otro tipo de cosas. Y con más personajes, con... puzzles, hay puzzles muy sencillitos, pero es más puzzles de aquí hay 5 malos, ¿cómo gestiono yo que no me maten? Porque los malos es te tocan y te matan, no hay claro. No hay pelea, no hay forcejeo, hay alguna una habilidad que te hace que te escapes en el último momento, muy puntual, pero casi todo es que no te toque nadie, entonces tienes que alejarlos todos, un poco de estrategia pero en entornos bastante cerraditos. Me recuerda un poco a Alex con este último... ¿Buró? ¿El buró? Sí. Que era como los XCOM, pero en un sitio más contenido. Sí, a lo mejor, sí. Como lo que se está viendo ahora mismo en el vídeo, una habitación muy pequeña. Pues así, ese tipo de escenario. Ese lanzamiento no de piedra abierto. Es totalmente Joel con la botella, o sea, de las tofas. Sí. O los ladrillos. Vale, por ejemplo, juega con apagar fuego, con encender fuego, con... hacer ruido, con dormir. En fin, hay piedras de ácido, piedras de agua. Entonces, no, bueno, piedra. En la carga de la onda, vaya. Uh-huh. Y eso, pero yo creo que lo que más me gusta es ver la ambientación, porque no es una cosa que haya visto yo mucho. Siempre se ha visto este tipo de ambientación histórica en más tirando a Inglaterra. Uh-huh. Sí. Pero esto tan francés, no sé, me parece bastante único y me gusta bastante el juego. ¿Eh? Luego este juego lo podíamos meter en la casilla del doble A, ¿no? No llega a ser un triple A. Es como cuando salió Hellblade. Es de ese tipo de magnitud de juego, ¿no? La misma sensación que con el Hellblade. Es, o sea, que, algo muy tocho, claro. Pero que se ve que le han hecho... con los medios justos que han tenido para ello y que ha conseguido cosas grandes, ¿no? Yo lo metí en el mismo cajón que el Hellblade porque sí. Cuando terminé digo yo, joder, me han entrado ganas de jugar a Hellblade. Exactamente. Y no tiene nada que ver. Vaya. Que el Hellblade te tocó en el sorteo de Stay Awake, me acabo de acordar. Vaya tongazo. Pero bueno, Pero bueno, sí, yo creo que a mí cuando lo vi que empezaron a enseñar y tal, me recordaba muchísimo a ese tipo de juego, ¿no? El típico doble A que tiene intenciones como un poco indies, pero que se permite ciertos aspectos técnicos que se asoman un poco al triple A, pero que no llegan a ser un juego de esa magnitud. Pero sí que es verdad que este es el camino, ¿no? También está, como siempre hemos tenido la innovación en el mercado independiente, que sigue estando ahí, en el mercado indie, donde se están haciendo, donde se atreve la gente a experimentar con cosas nuevas. Pero este mercado, nuevo mercado, no voy a decir que sea nuevo, pero vamos a intentar llamarlo seminuevo, mercado del doble en medio. En medio de todo esto, que también se atreva a innovar con movidas, en este caso narrativas, como en Hellblade, que también son movidas narrativas, porque al final la parte jugable de Hellblade es lo de menos. Sí que tiene aspiraciones interesantes en cuanto a experimentar con cosas nuevas, y sí que sigue siendo potente a nivel técnico y tirando para arriba en vez de para abajo. Quiero decir, yo creo que aquí es un mercado que poco a poco va a ir subiendo, va a tener más juegos en ese tipo de casilla, ¿no? Es doble A, por así decirlo, que se bautizó, malamente bautizado, porque al final todos son juegos, pero bueno, doble A. Sí. Y a ver, pues estupendo, el Plague Tale, que a ver si yo lo tengo súper pendiente, porque creo que lo han metido en el Game Pass de Xbox también, así que para los está que lo tenemos. Origin Access. Ah, mira, lo tenemos en... Es ahí donde estaba, es verdad. Es ahí en el... donde lo jugaba yo. Eso es. Pues eso, ¿por dónde vamos? Vamos a ver, seguimos con el octavo puesto, sí, hemos terminado con el octavo puesto ya. Había empate a 3, con Catherine, A Plague Tale, Innocence y Slade Spire, los 3 con 2 puntos. Y ya bajamos al séptimo puesto, en el que hay un empate de 2 juegos solo, ¿eh? Ya empiezan los empates cortitos. Bueno, luego en el quinto puesto hay un triple empate también, pero es lo único que queda. Hay 2 juegos, con 3 puntos los 2, uno de ellos, para mí, voy a decir que es... Es que sabes lo que pasa, que ha salido otro juego que va a salir más adelante, pero se podría decir fácilmente que es el mejor juego que ha sacado Nintendo este año. No, o al menos el segundo, o el primero, que es el Luigi's Mansion 3. El top 3, eso seguro. En este caso, 3 puntos, y Chu, si quieres empezar a hablar de él, maravilloso y obra maestra absoluta de Nintendo. Sí, pues un poco lo que hablamos en el análisis. O sea, yo creo que es el juego que toca ya techo técnicamente a Switch, lo que es Switch. Y se nota, pues eso, en el apartado gráfico, el apartado técnico y las físicas, cómo puedes toquetear todo, cómo todo reacciona a la aspiradora de Luigi. Eso es lo primero que impresiona, ¿no? Cuando lo pones. Y luego ya cuando entras al apartado jugable, a todo lo que puedes hacer con la aspiradora, los nuevos puzzles que te proponen con el Gomi Luigi y con el desatascador este, eso también, vamos, te queda flipando. O sea, a mí me parece de lo mejor. Como un paso más a lo que es la saga Luigi, que venía de una versión en portátil, que quedó un poco así descafeinada. Sí. Y un poco limitada porque venía de una portátil. Y aquí volver a dar otro paso de gigante a lo que continuó Nintendo en GameCube con el primer Luigi's Mansion. A mí me ha encantado. Yo desde luego es de los juegos que no lo he terminado. Sí que es cierto que nos quedan unos niveles para acabarlo. Y digo nos quedan porque muy poca gente está hablando del multijugador que tiene Luigi's Mansion. Y es injusto. Pero porque parece multijugador cooperativo de modo historia. Vale. Porque, claro, uno maneja Gomi Luigi y otro maneja Luigi. Y parece que es que está hecho para eso, tío. O sea, evidentemente eso juega todo el juego con lo de manejar y clonarte y hacer la otra historia. Pero jugándose a la vez, tío, es que es impresionante lo bien hecho que está. Y no solamente me ha encantado por eso, me ha encantado por la cantidad infinita de detalles que tiene este juego. Las físicas, la sensación de satisfacción que tienes con la aspiradora barriendo absolutamente todo lo que existe en los niveles. Las físicas de todo lo que hay a tu alrededor, en plan de una palanca que hace aquí, los secretos que están escondidos en cada una de las esquinas de este juego. Y que tienes que utilizar todas tus herramientas para acceder a ellos, ya sea luz infrarroja, expulsar o respirar, atraer aire, clonarte con el Gomi Luigi para entrar por una cañería, utilizar las físicas de peso, o sea... Todo es alucinantemente está alucinantemente bien orquestado. Y tiene toda una coherencia y está como maravillosamente simplificado. que es, no sé, me parece jodidamente redondo el juego, es alucinante. Los bosses también tienen ahí sus mecánicas sí. de medio puzzle para poder vencerles y demás. Sí, sí, sí, y los bosses hay que decir que hay algunos que son ingeniosos de cojones. Sí, sí, sí. Tú decías, de hecho hacías mención a uno en del nivel del cine que era bastante la hostia. Sí. Yo creo que para mí esa es la mejor zona del juego. Sí. Y o sea, sin problema lo podría decir. Se permite hacer homenajes a un montón de cosas también el juego. Sí, sí. No sé, es extremadamente divertido. Yo es un juego que sí, de verdad, recomendaría a todo el mundo. O sea, hay pocos juegos que tú digas que puedas recomendar a todo el mundo. Y en este caso, por ejemplo, otros IPs que han salido este año de Nintendo... Fire Emblem o cosas un poco más concretas. Sí, o Astral Chain. Astral Chain o cosas así. Sí que es verdad que a lo mejor el Link's Awakening Zelda sí que lo puedes recomendar a mucha gente. Pero absolutamente a todo el mundo, Luigi's Mansion es un juego que todo el mundo podría jugar perfectamente y que además lo disfrutaría. Ya sea de una manera o de otra. Pero es un juego disfrutable a todos los niveles. Me parece impresionante Luigi's Mansion. No me esperaba para nada un juego tan genial. No me lo esperaba, Sí. Y es lo que dices. Luego está por otro lado lo del tema del online, que la verdad es que no lo he probado. Yo tampoco, el multijugador online no lo he tocado. Y luego metieron ahí una pequeña actualización con skins y nuevos como nuevas plantas y demás, pero bueno. Eso está ahí un poco aparte. Pero bueno, que también es más contenido al final, o sea, para darle un poco más de durabilidad. Y con así el juego son 25 horas, o sea que no es corto tampoco. Tú, Silvia, que lo has jugado conmigo, ¿qué te parece el Mansion? Divertido. Me parece guay porque es para jugar entre dos, es súper divertido. Igual que, bueno, no me pareció más divertido el Mario. El Odyssey. Con el Odyssey sí que le echamos horas, pero... Hombre, pero son palabras mayores, ¿eh? El Mario es un... Pero esto es igual de divertido y me da mucha pena que no lo hayamos sacado todavía. Porque la verdad es que entre dos se hace súper divertido. Sí, y además, entre uno solo, seguro. Además es lo que comento. Luego, también jugando con el Gomi Luigi solo y demás, tampoco es algo que eches en falta, ¿sabes? O sea... No es necesario que sea cooperativo el juego para disfrutarlo. Claro, porque claro, sin... Como luego los puzzles los puedes hacer ahí, ¿sabes? A tu bola, todo así estático y demás. Claro, nosotros... O sea, que es un añadido que suma en vez de restar o tal. Nosotros al principio lo estábamos haciendo pasándonos el mando. O sea, no sabíamos cómo se sacaba para jugar entre dos y lo estábamos haciendo pasándonos el mando. Hasta que caímos en la lógica. En plan, ¿cómo es posible que este juego no tenga cooperativo? Y tenía cooperativo, era lógico. A ver, si hay dos muñecos jugándose a la vez, es imposible que no implementen un cooperativo. Luego hay que hacer una mención de oro a las animaciones de Luigi, tío. Las animaciones de Luigi son... O sea, es que es desternillante el cabrón del juego en todo el rato. Ya porque vea un fantasma, cuando habla con el profesor Fesor, la voz del profesor Fesor... todo el rato es que es espectacular lo gracioso que es aposta el juego. No es pretencioso nada, es como muy adorable y consigue cosas alucinantes. Es que yo no me voy a cansar de recomendarlo, tío, es alucinante. Si no fuera porque ha salido otro juego este año en Nintendo que sí que están los mejores, en mis 5 mejores, este estaría de cabeza, o sea, sin pensarlo, vamos. Y yo sí que lo pongo a la altura de los grandes. Sí que he oído a gente que sí que es verdad que le cuesta mucho... ponerlo a la altura de los más grandes de Nintendo por unas cosas u otras, ¿no? Porque no está a la altura de Breath of the Wild, de Mario Odyssey y de cosas así. Hombre, tochas. Tan rompedor. Claro. Como un Breath of the Wild. Pero tampoco pretende serlo, ¿no? O sea, es que claro, creo que eso es lo que me gusta. Un Luigi's Mansion, pero más, o sea, un paso más. De nueva generación, un Luigi's Mansion claro, de 2019. No intenta ser algo rompedor dentro de la saga, pues eso. Realmente solo han salido dos Luigi's Mansion y este el tercero, o sea, claro, pero me parece injusto, tío, ha que tenido tiempo, ¿no? Me parece injusto que habiendo salido un juego tan redondo, tío, se tenga que quedar en la segunda fila, ¿sabes? Sí, sí. Y bueno, eso no es culpa de Luigi's Mansion, claro, es culpa de Odyssey. Ten en cuenta que la desarrolladora Japo, o sea, son los que hicieron el Metroid Federation 4. O sea, que ahí también está el mérito, ¿no? De sí, pero este juego no sé si está hecho por canadienses. Creo que no, creo que eso no es en inglés. No sé si está a mitad y mitad hecho con los del Metroid y... Son occidentales, no son japoneses. Entonces sí, también sí. Tiene su mérito coger un personaje que es 100% japonés, de una de las desarrolladas más famosas japonesas y plasmar también la idea, ¿sabes? De Luigi en un videojuego. O sea, a mí me parece que tiene mucho mérito. Lo que pasa es que, claro, no tiene ahí ese toque de Nintendo que hace los juegos ahí, tipo claro. Mario Odyssey, Zeldas, que con un cuidado y tal. Pero vamos, me parece muy bueno. Espectacular. Sí, sí, sí. O sea, tener muy en cuenta la consola. Y ahí está, en un séptimo puesto, empatado, pero en realidad este juego debería estar un poquito más arriba. Yo tengo la impresión, con el paso del tiempo, ¿eh? Pero bueno, al final los votos son los votos. Y empata. Venga, vamos a hablar de Animal Crossing ya. Sí, eso no ha salido todavía. Alma de cántaro. Da igual, es el GOTY de todos los años. Hay que hablar de él. Empata en un séptimo puesto. Luigi's Mansion con 3 puntos. Con Carlos Children of Morta. Juego que yo tengo en la lista de deseados de Steam desde hace como 3 años y medio. O sea, desde que salió el primer vídeo, me recuerdo que se lo pasé a Chus, no sé a quién se lo pasé, que dije, va a salir ahí un roguelike con un tonito súper guapo, en plan con una taberna y tal, y al final acabó saliendo y todavía no lo he jugado, tío. Pero Carlos sí, Chus también, ¿no? Creo que además Fer, como si no estuviera porque no está... Pero, Carlos, nos lo traes tú. Creo que además estaba en tu tercer puesto, ¿puede ser? Sí, tercer puesto. Children of Morta. Otro roguelike, para variar. Aquí nos dice Beiglipuff que vaya maravilla el Children, normal. Claro, joder, es que es increíble. El Children es... vamos. Es algo fresco dentro de lo que vienen siendo los roguelike. Que obviando... O sea, con el Children diría que siguen la misma estela... El Hades, pero el Hades es que todavía sigue siendo Early Access. No le menciones el estudio del Hades a Joan, que nos está viendo, que es un putifan de Brothers, del Transistor. No pasa nada. Hades, GOTY para ello que viene, no os preocupéis. Eso seguro, ya lo digo yo. Hostia, si le tengo ganas, habla muy bien de él. Es un juegazo. Pues bueno, que siguen la estela, al final no son juegos que solamente se basen en su aspecto roguelike. Sino que tienen historia, que es lo que siempre hay un missing ahí detrás. Es verdad que puede haber trazas, estilo como Isaac y tal, pero en estos la importancia del Children of Morta no es el roguelike en sí, sino la relación de la familia y cómo transcurre su cómo se van desarrollando los personajes a la hora de que tienen que enfrentarse a toda esta plaga de oscuridad, que está de descubrir de dónde viene, tal. Bueno, es un poco... El contexto general es como un poquito típico, cliché, pero la gracia es esa, la gracia es de que tienes a toda la familia, tú controlas a toda la familia y la vas a ir desbloqueando según van pasando ciertos acontecimientos. Al principio empiezas solamente con el padre y la hermana mayor, que es cualquiera, y luego vas desbloqueando al resto de hermanos. El tercero es el hermano pequeño, por ejemplo, que quiere ir a ayudar a su familia, pero claro, la madre dice, pero ¿dónde vas tú, que tienes 10 años, desgraciado, alma de cántaro, que te van a pegar los guantazos los monstruos? Estos, los monstruos, y los... y no vas a venir a la hora de la cena. Y el prospero su historia, así es que se cabrea y dice, ¿cómo que no? Pues me robo las dagas que me ha hecho mi tito y me voy al bosque a cazar monstruos. A entrenarse, ¿no? Y aparece. Y luego pues ya pues pasan cosas y vuelve otra vez y ya lo puedes jugar. La gracia está esa, que tú vas desbloqueándolos. O sea, es un juego que, a pesar de que hagas una run o hagas varias runs y palmes irremediablemente, no tienes esa sensación de que no hay ningún tipo de avance. Porque siempre ves algo de la familia o sucede algo o si no sucede mejoras a la familia, porque aquí el rol que tienen no es que mejoras a los personajes individualmente, que también tienen sus niveles, pero siempre hay como mejoras para la familia, que si mejoras el daño total de la familia, el daño, la esquiva, el daño crítico, la suerte que tienen, yo qué sé, lo que sea. Luego, cuando subes a los personajes individualmente, cada 5 niveles acumulados o cada 4 niveles acumulados más o menos, desbloqueas una pasiva para que afecta a toda la familia. O sea, la gracia de este juego, cosa que todavía no lo he hecho yo, pero es jugarlo en cooperativo. O sea, tú jugarlo con dos. Es más, hay personajes que se complementan totalmente. Ahí está el hermano, está el hijo, el primo, por ejemplo, que es un tanque y no se mueve nada, pero aguanta y mete unas toñas que flipas. Y luego está la hermana pequeña, que es estática, pero hace cosas con fuego. Y entonces esos dos personajes como que se complementan muy bien. La idea es que, incluso narrativamente hablando, el gameplay pues lo refleja también esas exteraciones entre los hermanos y la familia en general. O sea, es un juego que es muy bonito, ya lo veis, así es un pixel art muy particular y tal. Y bueno, pues es un roguelike que también te puede dar pues horas. Yo más o menos son 16 horas, 15 horas la historia principal, más luego conseguir todos los coleccionables y toda la mierda. Cuando hablas de cooperativo, ¿hablas de cooperativo online o local? Local. Local. Online no lo he probado. Creo que no tiene online, pero tiene local. ¿Tiene local seguro? Con la misma pantalla. Yo estoy jugando en Switch. O sea, no doble pantalla, sino la misma pantalla. La misma pantalla, sí, claro. Porque, vamos, no necesitas partirlo. Al final vas avanzando en el mismo. Uh-huh. Vamos, no da para más. O sea, la gracia es que estéis juntos. Uh-huh. O sea, no. Como mucho vas a estar rotando de los de larga los corta distancia van a estar rotando alrededor de los de larga distancia. Está muy bien. A mí lo que me sorprende también es que está muy bien optimizado, salvo pequeñas cosas, porque yo lo estoy jugando en Switch. Da ciertas cosillas que con ciertos ataques, cuando hay muchos enemigos en pantalla y utilizas ataques en área, si las utilizas muy a menudo, a mí me ha llegado a pasar de que ha habido desfase de audio conforme al gameplay. Y eso es duro. Me pasó una vez solamente, pero me ha llegado a pasar y me quedé con una cara diciendo, pero qué cojones. ¿Y eso no se ha arreglado con ningún parche ni nada? Creo que sí, que lo han arreglado ya, pero también es que es un juego que para que sea la Switch, hay un momento que a lo mejor tienes en pantalla 60 enemigos. O sea, y tú estás pegando, o sea, por ejemplo, el hermano mayor, tiene ataques, cuando lo mejoras, todos sus puñetazos pegan en área. Entonces estás haciendo efectos de área con enemigos de que son 50 o 40 enemigos. Sí, al final parece un diablo, ¿no? Sí, al final hay muchas partículas y mucho bicho en la pantalla. O sea, y yo lo juego prácticamente en portátil, en modo portátil solo. Claro. O sea, que está, en mi opinión, es un juego que está súper bien optimizado. Y es muy bonito de ver. Y una cosa muy importante que creo que se ha dicho en varios artículos es que el narrador. Normalmente el narrador en los juegos me parece que es una figura que está súper mal introducida y no sacan provecho. Y aquí es muy, muy, muy, muy, muy, muy importante. Y muy bueno, porque te van contando la historia de la familia. Y está muy bien implementado. Y además tiene una voz muy bonita. Pues ahora tenemos, yo lo tengo súper pendiente porque a mí este tipo de juegos me encantan. Y a Chus también. Nos gustan los roguelikes. Pero. Sí, pues, es un jueguito de eso: de te echas un par de runes, te echas 6 minutejos, 5 o 10. Y vas avanzando mientras vas mejorando la familia. O te van pasando cosas. Y poquito a poco. Si es que es un juego que es con calma. ¿Decía Chus? ¿Que te hemos cortado antes? No, que nada, que yo lo empecé y lo tengo pendiente. Continuándolo. ¿Carlos? Me recuerda un poco al Hyper Light. Hyper Light Drifter, sí. Por el pixel art este que tiene. Ya, es más, después de empezar a jugarlo me volví a pasar el Hyper. O sea, da ganas. O sea, es cierto que tiene un aspecto gráfico un poco similar. La principal diferencia que tendría con el Hyper creo que es de tonalidades más vivas. El Hyper como que es un color más fuerte y entra mucho más por los ojos. El Hyper es más neón. El Hyper. Sí, también como que este juego intenta reflejarte un mundo que está en la mierda. Totalmente en la mierda. Al final el Hyper también está en la mierda, bueno, el mundo. El Hyper también, Pero el mundo está en la mierda, pero al final hay vida dentro de lo que cabe. O sea, obviando el resto de que está por la historia y tal, en esto lo que quiero hacer en hincapié es la corrupción que ha ido avanzando y tal. Obviándolo todo, sí. Sí, que está todo hecho una mierda. Muy bien. Esperamos. Pues vamos a tirar para adelante, ¿no? Que tenemos que empezar a penetrarle al tema. Sí, que... Y vamos por el número 7, empatada a puntos con Luigi's Mansion, 3 puntos en el séptimo lugar. Children of Morta, juego genial, que tenéis que jugar si os gustan los roguelikes, con historia y con jugabilidad óptima, que he leído por ahí también, que el control era una pasada. No sé si tan pasada como Nuclear Throne, pero a lo mejor se le parecerá un poco. Nuclear Throne, un goti de la vida. Y avanzamos en los puestos, ya llegamos al sexto puesto, que hay un empate, para variar, de dos juegos. Te va a tocar hablar a ti, Lezam, que hace un rato que no hablas, de un juego que a mí personalmente me ha defraudado un poquillo. Ahora explicaré por qué. Pero creo que sigue siendo un juego muy bueno. Yo no lo he metido en el top, pero sigue siendo un gran juego. Sexto puesto, 4 puntos, Jedi Fallen Order. Es tu juego, Lezan, es las cosas como son. Eso es así. Está en bandeja, ¿no? Esto estaba hecho ya, desde que se estaba haciendo. Ya estaba. No, pero aunque parezca que no es muy objetivo, le he metido caña al juego. Otra cosa es que me lo ha pasado tan bien que no le he podido quitar de ahí. Pero. Bueno, parte de lo que he escrito es eso, de se le ve el cartón al juego desde... Sí. No desde el principio, pero ya cuando empieza el juego, lo que es el meollo del juego, ya se le empieza a ver el cartón de esto es de este juego, esto es de otro juego. Sí. No tiene nada suyo de por sí, pero lo que sí tiene suyo es lo bien que lo ha mezclado todo. Es como no se le ve... la costura está muy bien hecha. Y ya pese a que se han liado con los mapas, se han liado un poco con la jugabilidad y el reparto de cómo está zona jefe, puzzle que no se vuelve a hacer nunca, jefe. Fuera de eso, creo que está bastante guay. Si te gusta. Bueno, si te gusta esta huella es ya un punto de por sí. Porque quitando el Battlefront, que injustamente no tiene la gracia que debería tener, porque la gente se puso bastante de culo desde el principio. Es casi lo mejor que ha salido en 7 años. Creo que está a nivel de los Jedi Knight, básicamente. A ver, sí, yo lo que... Combate... Sí, yo sí. Dale, gana. Si yo no jugué, nada. Dale. Si sí, yo le voy a dar unos palos. Que digo que el combate sobre todo... el combate sobre todo me parece, vamos, está muy bien diseñado. Además es un estudio de los tuyos, Chuti. Sí, que sí, a mí me encanta Respawn. Le tengo que dar al juego porque es que como han salido tantos en el último año y ahora hay muy poco tiempo, pues... Pero el combate me parece que es eso, que lo que podría ser el típico juego de película, de los que salían antes, era un juego hecho rápido, mal y tirar para adelante y ya está, y que salgan ahí luchando ya en lo que puedas, que se hayan tomado el reparo de hacer un combate trabajado, bien hecho, que sea un reto, ¿sabes? Que puedas evolucionar y demás, a mí me parece, vamos, es un gran acierto. Luego ya, pues, que a lo mejor no es un Sekiro, no es un... No sé. Es que para un juego de Star Wars tampoco, ¿qué quieres? Me parece... Hay mucha gente que el Sekiro es su juego favorito del año y mitad de la vida, que me ha dicho que este es una buena... Es de la mejor entrada que hay a ese tipo de juegos si no ha entrado ya. Sí. Es como el Dark Souls... No para hacer la broma, pero es como el tutorial para entrar a los Dark Souls. Sí, hombre, es bastante más accesible. Sí que es cierto que este juego es jodido, ¿eh? Si lo juegas en dificultad la superior a la mitad... En dificultad máxima es... En dificultad máxima es una locura. jodido, ¿vale? Es una locura. Voy por la mitad y es jodido. Es dificilísimo. O sea, a mí me costó muchísimo. Sí, es verdad que estos juegos a mí me cuesta entrar de primeras. Luego ya le coges el flow. Eres uno con el sable y ya todo guay. Pero sí que es cierto que me resultaba súper complicado. También es verdad que me frustré mucho porque en el primer mapa tutorial. O sea, después del tutorial, el mapa que te dan antes de llegar al templo este, donde encuentras luego todo el narrativamente el orden que tienes que llegar en el juego y tal. Hay un enemigo que es bastante jodido, que lo que tienes claro es que no tienes que tirarte a por él al principio. El Octobogdo. La puta rama de los huevos, estuviste como tres años. Es imposible. Yo la mato, que yo la puedo matar. Esto ya verás cómo lo consigo. Porque yo vengo de From Software, joder, entonces. La culpa es mía, ¿sabes? La culpa es mía. Entonces yo tenía que fustigarme y sacarlo adelante. Y lo acabé sacando adelante. El Autobot este. A ver. Para la mierda que te dan. Que. A ver, yo le veo. A ver. Es uno de los problemas que tiene lo que decía Lezan, que al final intenta abarcar demasiadas cosas y se queda a medio camino de la gran mayoría de ellas. Sí que es cierto que la mejor sensación que tengo yo de Fallen Order es cuando empiezas a jugar la agilidad con la que te encuentras. Si encuentras una jugabilidad muy rápida, muy cómoda, el manejo del personaje es súper fluido, es muy, muy agradecido con el control que tiene. Eso es lo que se nota sobre todo de Respawn, que ya lo hacía Titanfall de manera maravillosa. Pero sí que es cierto que luego a la hora de encarar la historia, creo que te encuentras cosas. A mí lo que más me jode del mundo es encontrarme puzzles del rollo Tomb Raider. Creo que te lo comenté, Lezan. Sí, sí. Que ese rollo a mí me sacó por completo. Ese tipo de puzzle de tienes que mover esta bola para que se abra esta pared. Esto tienes que empujarlo con la fuerza para apretar un botón y que caiga otra bola y que tal, no sé cuánto. Me parece. Sí. Que es de nivel de videojuego de hace mucho tiempo. Es de puzzle de hace 10 años. Y eso a mí me sacó por completo. Creo que son fases que le sobran al juego. Que deberían haber profundizado más en los combates que tiene. Que es un sistema que funciona, es eficaz. No es Sekiro, porque Sekiro es de lo mejor que se ha hecho jamás en el combate de melee. Pero creo que tampoco quiere serlo, ¿no? Porque además creo que sí que transmite. Se inspira. Sí, pero no sé por qué he leído por ahí que el inicio de los desarrollos fueron mutuos, o sea, no fueron muy separados, o sea, que no sé hasta qué punto se inspira Sekiro y... Sí, pero lo pulieron justo a tiempo cuando salió el Sekiro, claro. Porque dijeron, joder, hostia. Esto es lo más parecido que claro. Hay a... Claro. Y lo saben, lo del Sekiro lo saben, vaya. Y el tema es ese, que al final lo que... Digamos que lo que te hace... La sensación de poder de Jedi sí que te la sabe transmitir. Y eso es algo que buscábamos los que nos gusta tanto Star Wars y que tenemos tanta tolerancia a las cosas de Star Wars porque la tenemos. Sí que eso sí que lo llegas a transmitir, ¿no? El blandir un sable y el sentirte poderoso con él. El juego que el sable lo maneja sin machacar botones. Claro. Ya se nota que es un juego de 2019 que no es un apretabotones, que tienes que tomártelo con calma, que cada combate de cierta manera contra un enemigo medianamente bueno es un desafío, no contra las masillas de los Stormtroopers, sino este que estamos viendo por ejemplo en pantalla, este te puede poner las cosas difíciles, los enemigos, yo creo que al final lo mejor del juego son los combates contra los enemigos duros. Eso de plantearte cuando tienes que hacer la guardia, el parry quizá está un poco menos pulido de lo que debería estar, o soy yo que no le consigo el timing. No, parry, a ver... Por ser un poco burro, eso es lo de darle la vuelta y darle por la espalda, ¿no? El parry es en el momento justo darle al bloqueo para dejarle stun y hacerle el ataque. Ah, vale. Eso es vale, un parry. Vale, sí, sí. Eso es bastante importante tener. Claro, igual que en Sekiro. El parry en Sekiro es la piedra angular del juego. Entonces, digamos que aquí a mí no me ha terminado de convencer del todo. Pero sí que es verdad que el resto en tema de la jugabilidad del protagonista es bastante guapa. Y otra cosa que me parece bastante mala. Es el tema del diseño de niveles. Sí que es cierto que bebe mucho de los Metroidvania, que se ha dicho en muchos sitios, ¿no? De lo de desbloquear atajos, volver cuando tengas que volver. Y eso es algo que me repatea mucho, ¿no? Llegar a un planeta y... Lo siento por ponerle un poco verde, Lezan, pero es que eso es lo que no, más... No, es que está diciendo los puntos verdes que deben sacar son estos, ¿vale? Claro, que tengas llegas a un planeta y te encuentres como 5 muros que no tienes que derribar hasta que no poseas 5 habilidades y sabes que vas a tener que volver a este planeta 5 veces en el futuro. Es un poco como... ¡Uf! O sea, ir coleccionando ese tipo de tareas pendientes a mí me pone muy nervioso, pero es cierto que tiene que ser así. Igual de una manera tan clara, que eso es otra de las cosas que no me gustaron del juego, que todo te lo pintaran de manera tan clara. Te lo indican todo. Claro, ves una rueda que va girando con plataformas en tu cara, en plan, sé que voy a tener que pararla y sé que en este bordillo me tengo que agarrar porque lo han puesto de un color fosforescente y es un poco de que... Yo he echado un poco de menos eso... Lo de Uncharted. Lo que hace mejor. Naughty Dog, claro, que lo hace muy bien. Me cago un pero está muy claro que es eso, pero no te lo pintan de amarillo. Pero sigue pareciendo orgánico. Sigue pareciendo orgánico, sabes que es el camino, pero lo sabes de manera un poco más orgánica que aquí. Pero bueno, son cosas que al final, si sabes disfrutar el juego, porque sobre todo, como digo, de manera jugable, se las puedes permitir. Se las puedes permitir porque al final, blandir el sable es blandir el sable, pegar sablazos es pegar sablazos, y la banda sonora del juego es una pasada, la ambientación es una pasada, la historia no está mal, los personajes no están mal, y creo que se puede disfrutar, es un buen juego. Pero sí que es verdad que para sacarle las pegas tienes que ser un poco tiquimiqui, pero al final se las saca. No sé si alguien más ha jugado al Fallen Order, creo que Fer, pero no está. Creo que fuera de PC ha tenido un problemón gordito de bugs y de todo, vaya. Igualmente creo que va a estar en muchos tops, independientemente de si te gusta mucho Star Wars o no. O sea, es un juego que tiene que estar. No sé por qué no se está viendo el vídeo. Ahora sí. Vale, no sé si queréis comentar algo más del Fallen Order o seguimos para adelante. Seguimos para adelante porque vamos regular de tiempo. Pues Chuti, te toca hablar, porque compartiendo puesto con el Fallen Order tenemos una de las grandes IPs de Nintendo. Chuti de Nintendo, como no, para variar. Bueno, y si encima... Y si encima le pones Platinum Games, pues ya tenemos un win-win absoluto. También lo tengo pendiente, pido perdón. En este caso, compartiendo puesto, sexto puesto, 4 puntos, Astral Chain, el nuevo juego de Platinum Games que ha salido para Nintendo Switch, exclusivo, y que Chus pues os va a hablar un poco de él. ¿Y por qué lo ha puesto en su puesto número... 3, creo? 3. Sí, creo que sí. Creo que 2, Pues 2, puede que 2, sí. De todas maneras, recordamos a los que están escuchando el podcast o están viendo el vídeo aquí que tenéis el artículo de cada uno de nosotros en stayaway.es y nos hemos deleitado un poco más escribiendo de por qué son nuestros juegos. Así que cuéntanos, Chuti. Pues nada, la verdad es que me sorprendió. Porque he de decir que al principio el juego me dejó un poquillo raro al jugarlo. Porque el tema del combate, que tuvieras que depender como de otra criatura que te acompaña y que está ahí con correa y tal. Y que tu personaje en combate fuera un poquillo más, por así decirlo, más débil y que no era muy ágil y tal. Me dejó un poquillo ahí... Pero luego, claro, en los juegos de Platinum siempre te vas mejorando el personaje, vas aprendiendo a controlar las nuevas mecánicas, etcétera. Y una vez ya las dominas y entras en la dinámica de controlar a la criatura, de hacer combos con la cadena, de hacer combos entre tu personaje y la criatura, pues ya se vuelve un juego de Platinum y ya te vuela la cabeza. Luego la acompañas con... música que me recuerda mucho a la del Metal Gear Rising y además tiene claro, es también de Platinum, claro, tiene, sí, o sea, y además es que está el Legión Perro, es igual que el Rex de, bueno, no me acuerdo cómo se llama el lobo este del acompañaba a Raiden, es igual, son, o sea, motosierra, sí, la, o sea, motosierra, algo así, no me acuerdo cómo se llamaba el perro, pero era. Sí, que tenía una motosierra en la cola en el, sí, el Racing. Pues eso, pues aquí hay un Legión que... Sí, sí, aquí hay un Legión que es clavado, o sea, es que es igual que el perro de Raiden. Y luego también tiene la mecánica esta del corte que había en el Metal Gear Racing. Lo que pasa es que aquí no puedes cortar, no es la mecánica principal. Y bueno, al final, entre legiones, vas ganando... una variedad de combos, de estilos de lucha, que luego las puedes combinar como tú quieras, y cada enemigo pues le afecta a una en concreto, y bueno, me parece brutal. Luego ya tu personaje va como ganando más habilidades, va desbloqueando nuevas armas y ya pues se convierte en un pincharraco también. O sea que al final es eso, el típico juego de Platinum que al final eres una puta bestia haciendo combos. La verdad es que no sé. Pierdecilla. Sí, sí, termina, sí. Termina. Dale. Nada, que no entiendo muy bien por qué no ha estado en más listas este juego, tío. siendo, a ver, es verdad que es un juego un poco de nicho. Los juegos de Platinum, hack and slash de Nintendo así, o son un poco, no son tan expandidos como puede ser Nier Automata o cosas así, que son más globales. Pero no entiendo por qué no ha entrado en más listas, siendo unos, igual es culpa de Devil May Cry, ¿no? Que luego hablaremos de él, pero sí que es un juego que para los usuarios de Nintendo me parece un must. O sea, luego ya cada uno tiene sus gustos, ¿no? A lo mejor el sistema de combate no les ha llegado a convencer a algunos. A mí hubo un momento en que me hizo clic y lo disfruté bastante. Y es eso, al principio hay un tiempo que te tienes que adaptar y tal, que lo pasas un poquillo mal. O sea, te coges un Mindundi y te destrozan, porque no sabes muy bien cómo encarar los combates, cómo lanzar al legión y demás. Y es complicado al principio. Pero ya te digo, una vez lo dominas, se vuelve un espectáculo. Muy, muy bien. Y luego también hay como unas pequeñas zonas, como unas zonas oscuras y demás, del mundo de los legiones, donde te metes y te metes en plataformeo. Y eso sí que estuve leyendo de gente que acabó hasta los cojones, que será muy frustrante, que el control de los legiones, porque tiene como un sistema que tiras de él y te salva de una caída, o te tiras tú hacia él y, sí, y como que vas hacia la plataforma. Al principio es duro también de controlar, pero yo una vez lo pillé, me pareció también increíble. O sea, es eso, es que es un juego que implica al jugador a que esté aprendiendo constantemente y que vaya dominando las nuevas mecánicas que no estén acostumbrados. Al final, como todo lo de Platinum, no lo he visto ni en un Bayonetta, ni en un Devil May Cry, ni en nada. O sea, completamente nuevo, y es por lo que le doy el valor, porque lo tengo en el top 2. O sea, que a mí me encanta. Yo creo que el resto de los que estamos aquí lo tenemos pendientes, tío. Creo que no lo hemos jugado nadie, nada más que tú. Sí, pues es, yo sí. Es injusto. Si os mola los hack and slash, lo que pasa es que, claro, tienes que... Es algo distinto, no es coger una espada y liarte a hacer combos. Tienes que cambiar un poco el chip y adaptarse un poco a lo que te propone el juego. Y luego el clásico de Platinum de conseguir buenas puntuaciones en cada fase, ¿no? El S Plus, sí, sí, y todo el rollo. Sí, sí, eso es una locura. Claro. Y luego la dificultad también, como te pases un poco de dificultad, también los bichos te pueden causar problemas. O sea que a mí me ha parecido de lo mejor de Switch. Ojo, ¿eh? De lo mejor de Switch. Por encima de Luigi, o sea que... No, broma. Y en sexta posición, que terminamos ya con la sexta posición, que tenía 4 puntos, los 4 puntos son tuyos al estar en tu segundo puesto. Y ya entramos en el 5, en la recta final, los 5 mejores juegos de Stay Away, que, ojo, porque hay algún empatillo, pero bueno. Y estando en el 5, vas a tener que hablar dos veces, Carlos. Vas a tener que hablar dos veces porque tú eliges o flequillos pegando espadazos con demonios. Yo te puedo ayudar con los flequillos. Pues vamos con los flequillos. Venga, Devil May Cry 5 en el quinto puesto. Devil May Cry 5 en el quinto puesto con 3 y 1 punto. Creo que el punto se lo dio Fer, me parece, ¿no? Y tú, aparte, le diste el otro puntazo. No me acuerdo cuántos tiene. Yo no he metido al débil. No, Carlos no, perdona, Fer. Fer y lo puso sí. Lezam. El 4. Pero ahí está, Devil May Cry. Cuéntanos. Bueno es. Contadnos, que quiera de los dos. Lezam. Yo le puse en menciones. Pero hay alguien que le ha puesto muy delante, ¿no? Sí, no sé si fue entonces Fernando. Yo lo puse 4. Seguramente sería Fer, pero no está entre nosotros en el mundo de los vivos. Estaría gritando. Sí, el tercer puesto de Fer. Y vais a tener que hablar, Chuti, tú, de Devil May Cry 5. Un juego que ha estado en mogollón de listas de los mejores del año, ¿eh? Mogollón. Es lo más cafre que he jugado en todo el año. Lo más cafre. yo creo que la decisión es cafre. ¿Quieres dar espadazo? Bufé libre. Como todos, ¿no? Los Devil May Cry. Porque no sabía cómo cada uno de los Devil May Cry cambian de puzzle a... A ver, todos son hack and slash al final, pero... Y todos son iguales. Pero siempre va... por ejemplo, el 3 es más de... como de mazmorreo vertical. Era, no me acuerdo cuál era, del 3 o el 4, el de las llaves que tenías que volver a bajar, era más Metroidvania. Ese básicamente gira para adelante y arrasando con todo el mundo. Es como la máquina de hacer puntos metiendo así. Y joder, entre eso y el personaje nuevo de V, que iba yo con la cara medio mosqueada cuando lo vi, yo digo, ¿cómo? A mí, sí, eso es lo que más me llama la atención de todo Devil May Cry 5, tío. El tío que maneja hechizos y bestias, sí. Porque a mí no me hacía gracia. Yo digo, quiero ver aquí un tío con 3 metralletas, no un tío con un bastón. Con 4 espadas y 3 flequillos. Pues nada, a los 20 segundos de tocar a este tío, tú dices, joder, qué bien funciona, qué bien responde todo. Y es como jugar por la cara del revés de... De los otros dos, de Dante y... Nero, ¿no? Joder, y Nero. Y mola bastante. Y lo que... A mí lo que me vuela la cabeza es lo que han hecho con el... Con Resident Evil Engine, lo sabía, sí. Igual que con Resident Evil 2. Eso es brujería. Sí, sí. Las caras de Devil May Cry 5 y de Resident Evil 2 Remake son una cosa... Es una locura. O sea, es que el Capcom, con ese... El que creó ese motor gráfico... Vamos, le tiene que poner... Le dan la presidencia de Capcom. Es increíble, o sea, que parece ya de PlayStation 5 lo del Moto 3. Este. Sí, sí, además sí. De lo bien que va. Claro, sí, esa sí. Es otra, que es que va finísimo. Y es que encima lo están utilizando todos sus juegos, el Monster Hunter, los Resident Evil Remake, estos que van a salir, el 3 que va a salir. Todos. Creo que ya lo usaba Resident Evil 7, me parece. El sí, Red Engine. Creo que sí. Claro, pero aquí ah, lo. Sí. Aquí lo potencian a tope, claro. Sobre todo Resident Evil 2 y Devil May Cry 5. Es una absoluta barbaridad. Es increíble. Yo en este incluso lo he visto mejor que en el Resident Evil 2. No sé por qué. Sí, porque aquí es más espectacular, ¿no? Tiene más sí, los momentos más de acción y el diseño de los personajes, de los enemigos y demás, da un poco más a la espectacularidad. Y al Resident Evil 2 al final. Sabes que vas a ver zombies, tonos así más oscuros y demás, y bueno, se camufla un poco más, pero aquí es increíble. Es alucinante lo que puede. Y es bastante jodido el juego. Sí, sí. Tiene momentos de, como no estés inspirado, de parte en la cara. De parte en la cara. Yo lo tengo muy pendiente. Sí que es verdad que he leído gente que se queja un poco del diseño de los niveles, que siempre es el mismo. Mi gran pero es que sí. Empieza muy variado y termina todo el rato en el mismo sitio al final. No en el mismo sitio, pero en el mismo tipo de sitio. Pero al final lo que buscas en este juego es la jugabilidad. Sí, no, la jugabilidad es bien. No. Claro. Y más, la espectacularidad. Porque en este Nero tiene brazos reusables, no desechables. Al principio te tienes que equipar con una serie de brazos y tú puedes elegir pues el primero. Además tiene que ser por orden porque segundo vas tirando. Entonces, pues un taladro, un lanzamisiles, una metralleta, una el brazo de Megaman. Eso. Había hasta un tenedor de macarrones o algo así, me parece. Sí. La prótesis de Shinobi. Pero de Capcom. La prótesis de Shinobi de Capcom. Eso es un puto lío. Eso te puedes tirar el mismo tiempo que tiras pasándote el juego, te lo puedes tirar aprendiendo a jugar con los brazos de eso, porque tienen dos modalidades, uno el ataque flojo, el ataque fuerte, y luego lo que hace cuando lo suelta, que es algo diferente, que es como el modo gastar a los bestias. Y yo lo que no he probado, lo probé una vez, fue el palacio sangriento, el modo horda, ¿no? Sí, el modo, el modo a cholón, ¿no? Sí, yo creo que fue el primer DLC, ¿no?, que sacaron algo así. ¿De tú, Chus, qué opinas? Sí, a mí, o sea... Es tu juego, es your kind of game. Si no hubiera sido el Astral Chain, que me parece que propone cosas un poco más... Como más novedosas, más cambio, lo hubiera puesto. Porque es que está bastante bien. Además es que cada personaje tiene mecánicas y un estilo de combate completamente distinto. Y dentro de ese personaje luego tiene sus propias armas, que también le dan variedad, o sea que es increíble. Lo que a lo mejor no me llegó a convencer mucho es el tema de que tienes un capítulo que vas con Nero, luego te cambian a uno que va con V, luego te encuentras a Dante y otro capítulo tal, Y al final, no sé, me dio como la sensación de que no acabas de dominar un personaje y ya te ponen con otro. Sí, sí. Y al final te están ahí cambiando y, por ejemplo, a mí V me pareció muy original al principio, pero luego en el combate es cierto que notaba ahí un poco torpe y que no me salían muy bien los combos. No llegué ahí a conectar con la jugabilidad de ese personaje y cuando me tocaba un capítulo de V me daba un poquillo de pereza. Pero es que además son... Pero eso no quita que sean son todos iguales los capítulos. Sí, sí. Yo lo que no entendí fue el modo, el multijugador raro ese que hay ahí, que tienes que puntuar a otro jugador que está jugando simultáneamente lo que tú en otra parte. Creo que sí, está como a la vez o algo así, ¿no? Sí, en 3 o 4 mapas se ve el otro jugador de lejos en un sitio inalcanzable, jugando, y al final le tienes que puntuar. No sé cómo va eso, por qué han puesto eso. Creo que hay una parte del juego que se juntan, que te llega a juntar, que salen los tres y son, se supone que son dos jugadores online, pero no tengo ni idea. O sea, al final es un poco ahí de experimento, ¿no? Sí, ha sido un experimento muy raro que no entiendo. Pues ya os digo que este juego ha estado en la mayoría de listas de lo mejorcito del año y supongo que es por ese conjunto de cosas que decís, esa jugabilidad tan la hostia y esa espectacularidad visual. Al final, si esas dos cosas funcionan, tío, es increíble. Tiene que estar ahí, ¿no? Y es, la y es que... Es que Capcom en este último... Ha resucitado, parte, tío. Sí, sí. La última parte de generación... Ha resucitado por completo, ¿eh? Con Monster Hunter, con Resident Evil 2... Sí, sí. Con esto... De hecho, tengo ahí bajado el Iceborne para PC. Que a ver si lo estreno. Y me parece increíble. O sea, lo de Capcom... Yo creo que sí que la pondría perfectamente en el top 3 de compañías en esta generación porque se han currado. Sí, señor. O sea, el motor este es increíble. Y antes os he comentado que había un empate en el quinto lugar con dos juegos, pero en realidad son tres. Son tres juegos. ¡Carlos! ¡Hola! Vamos a darle oxígeno a Lezam y a Chus para que se preparen para hablar del siguiente. No, del siguiente solamente habla Lezam, perdón, me he equivocado yo. Otra vez. Te toca hablar porque está aquí tu franja de juegos está aquí. Carlos, vas a hablarnos de lo que para todos los que han jugado a este juego lo consideran el mejor del año con muchísima diferencia del resto. Efectivamente, el mejor, no solamente el mejor juego del año que está en mi lista como el GOTY, sin de referente a juegos de rol, sino en mi opinión. Yo diría que el mejor juego de rol de la década. ¡Ojo! ¡Ojo! De la década. Porque es putamente increíble. Además de un estudio que no ha hecho nada más, que viene de hacer este juego totalmente desconocidos. Yo creo que tiene que ser un conjunto de gente, ¿no? O de genios. O sea, son, no sé, que es una maravilla. Hablamos de Disco Elysium. Una forma de nueva de reinventar pues el género del rol ahora mismo y que pues bueno pues es el problema de este juego es que si no tenéis problemas con el inglés o os satura mucho pues todavía no es vuestro juego. ese es el problema para mucha gente, pero es que sobre todo porque es un juego que elimina cualquier tipo de acción. O sea, de combate y tal, y lo sustituye todo por texto, por diálogos. Y es texto y texto y texto y texto y todo el rato texto. O sea, que es literalmente un juego de rol. Es un juego de rol, puro. Sí, sí. Puro, puro. Es un rol totalmente puro, pero además está tan bien escrito que en ningún momento te satura estar leyendo. Es un juego que te incentiva. Porque te plantea tantísimas cosas y todas las cosas que hay en el mundo que ves son tan ricas y son tan llamativas que tira. ¿De qué va este juego? Eres un detective que te levantas... Bueno, en realidad te levantas en un hotel, en un motel, no te acuerdas ni... Con un NES enorme, no te acuerdas ni de cómo eres y tal. Es muy cliché, pero vamos... Y así es como justifican el hecho de crearte el personaje de como tú quieras ser. La amnesia la tienes porque llevas 3 días metiéndote de todo en el cuerpo. O que no te acuerdas. no te acuerdas de nada. Entonces, la gracia del juego es que los puntos donde tú te pones son las características que te definen la personalidad interior, como las voces que nosotros tenemos a la hora de estar hablando. Que si eres más perceptivo, pues te subes pues empatía, tal, y tienes, pues bueno, eres más como sentimental. Pues exacto. Si eres más estilo detective, más parejo a Sherlock Holmes, pues más deducción y tal cual, pero tus habilidades sociales son una puta basura infame. También puedes ser violento, simplemente violento, y que decides usar los puños en todas las acciones. Pero al final, la gracia del juego es que todas las situaciones que te van a ir planteando, todas las decisiones y tal, vas a tener una interacción con tu voz interna. Y vas a ir conociéndote y haciéndote a ti mismo. Así que no va a haber un solo detective que sea igual. En mi caso, por ejemplo, hay un momento en el que la voz interna de prioritaria, que es como la que deduce tal, te hace preguntas y te como que te guía por dónde estás siendo. Y a mí me definió como un policía ético que siempre está pidiendo perdón por las malas acciones que ha hecho. Claro, puedes. Yo creo que... O como que te analiza a ti mismo. Sí. Bueno. Te vas analizando a ti mismo. Y vamos, pues, que puedes hacer. Luego, la gracia es que puedes. O sea, no solamente la personalización que tienes tú mismo a la hora de que es. Vamos, que puedes hacerte el detective que a ti te salga la polla. Sino el mundo, que es muy rico. El mundo, estás en la ciudad de Disco Elysium. Y la situación de Disco Elysium es bastante, bastante peculiar. No quiero contar mucho, porque es spoiler. La gracia del juego de que tienes amnesia es que te justifica para ir a preguntar a todos los personajes sobre la situación y sobre el sitio donde estás. Y la gracia es que tiene una situación política muy bien argumentada. La policía, y tú, concretamente tú, tiene una situación peculiar dentro de la ciudad. Los ciudadanos, pues como que están en tensión con el gobierno y con las fuerzas, y es curioso, porque al final no es que tú seas un elegido, sino que tú eres una pieza más de la maquinaria y tienes que ver cómo terminas encajando. Entonces es la historia que tú, el papel que tú vas a desarrollar en esa ciudad que te han puesto así, que de repente te despiertas y no tienes ni idea de quién eres, ni de cómo vas a influenciar. Vas a ser un corrupto de mierda, te parece más fácil intentar aceptar sobornos o amenazar, utilizar el poder que te concede la placa, una placa que en un primer momento la has perdido, la tienes que encontrar, igual que tu arma. Joder. De lo borracho que estabas. O vas a intentar ayudar a la gente y vas a intentar arreglar los problemas que ya habéis ocasionado, o te da igual y solamente quieres llevar a la justicia a todos aquellos que están cumpliendo la ley. No sé, es que tienes tantas opciones. Es un juego, es lo que se ha dicho antes, es que es un juego puramente de rol, pero es un rol también escrito que es que no lo necesitas. No necesitas un factor de combate, un factor de pegarte con nadie, porque al final ese combate que ya tienes lo haces con el diálogo. Es más, hay momentos en los que te das, dependiendo de tus acciones, te van desbloqueando como diálogos extra, y dependiendo de tus características tú puedes hacer una tirada y se lanzan dados. Entonces, si superas la tirada, esa sección de diálogo se desbloquea. Si no la superas, esa sección de diálogo se bloquea para siempre. Entonces te está condicionando un montón. Tienes que decir, buah, el tiro por aquí, a lo mejor es algo que puedes esperar a subirte esas características, pero a lo mejor es algo que es una investigación y lo necesitas ahora, y solamente es un diálogo de ese momento, y fallas estrepitosamente. A lo mejor tu personaje no tira por ese tipo de cosas. A mí, por ejemplo, mi personaje, como era más perceptivo que deductivo, las primeras decisiones así de conversación las palmé todas, pero todas. Claro. Y la reconstitución también. Entonces hay un montón de cosas que no he podido hacer, que seguramente otra gente sí que la haya hecho. Yo creo que lo que más me llama la atención de este juego es el tema de la mecánica de las ideas rondándote la cabeza, tío. Eso me parece alucinante, vamos. Y está muy, muy, muy bien implementado. Claro, o sea, no se hace... eso es lo que me llama la atención, el cómo está implementado de bien, ¿sabes? O sea, es que tú a lo mejor ni siquiera tienes que interaccionar, estás andando por la calle y ves algo o ojeas algo, interaccionas con algo y te salta algo a la cabeza. O ves actuar a tu compañero, por ejemplo, hay una cosa súper... que es muy fuerte, está muy guay hecha, que estás andando con tu compañero, con el primer compañero que tienes, que es asiático, y hay un tío, un mercader que está en la calle y que es súper ultra racista, vamos, que le insulta, entonces el tío se molesta, y ahí pues dependiendo del pensamiento que tengas, la ronda que tengas, pues te va a imperar de una manera u otra. Yo creo que el ejemplo más claro de los pensamientos es el que puedes desbloquear al principio. Al principio te coge y te dices, estás como nervioso, entonces resulta ser que tú eres fumador. Entonces tú puedes aceptar una misión o no de conseguir un cigarro para quitarte el estrés. Si aceptas la misión, no es necesario que consigas el tabaco, o sea, tú puedes luego, como que estás intentando dejarlo... Pero aún así, siempre que tengas una oportunidad para conseguir un tabaco, la voz te va a decir que te lo va a recalcar. Siempre. Siempre que ves a tu compañero que saca un cigarro, te está diciendo la voz, pero pídele uno, que no va a venir bien. Claro, claro, claro. Y tú, claro, tú tienes que decir, no, lo estoy dejando, no, tal. También hay otro momento que también te hace con las drogas, que la gracia es aceptar esas misiones, que también las puedes denegar, porque ves como... la evolución y al final pues como que te ponen mini perks negativos porque estás con mano, el mono, claro. Entonces tienes la voz diciendo, guau, ¿sabes lo que molaría mazo para poder descolgar el cadáver? Guau, estarías más tranquilo y más sereno si te fumases un pitito guapo, vamos a buscarlo. y así con todo, o sea, es que es un juego que a mí lo que me sorprende verdaderamente que salgan este tipo de estudios, tanto como Team Cherry, por ejemplo, con Hollow Knight, como estos, que no me acuerdo ni cómo se llaman, que son estudios que no han hecho nada en su puñetera vida y te hacen, ¡hala, toma! Para ti. Para ti, para siempre. Ya ves. Te quedas, pues bueno. Ya la única pega, tío, es la traducción, porque es un juego que es texto pleno. O sea, es pero todo es que el texto, problema, tío. El problema de este es que la cuestión es que es un indie. Claro. Y es lo mismo que pasó con Hollow Knight, por ejemplo, en su momento. Que Hollow Knight no tiene texto. Claro, el Hollow Knight es menos necesario que aquí. Claro. Claro, tardó en localizarse creo que un año casi. Wow. Pero es que esto, el juego, la mecánica entera del juego, quitando que es un point and click, es... Es narrativa total. Narrativa. Mm. Es una narrativa plena. Entonces, para localizar este juego, pues... Yo creo que no tardará mucho porque ha triunfado un montón. Ha triunfado demasiado como para que no acabe pasando esto. O sea, yo creo que más tarde que temprano va a estar aquí localizado y además es un juego que va a ganar mucho a la hora de decirlo porque va mucha gente pues quiere jugarlo y normal. O sea, es que a mi parecer no es un juego difícil de entender a la hora de leer, pero sí es verdad que hay algunas expresiones. Yo, por ejemplo, la misión de las drogas, que hay una droga que es como un LSD raro, la acepté sin querer, porque no sabía que era una droga. Porque como que te lo deja caer así, de manera rebuscada y tal. Y es verdad que hay momentos como que utiliza lenguaje y juegos de palabras que si no estás muy, muy al loro, a lo mejor llevas... 2 horas, 3 horas, 4 horas jugando, que es un juego que es muy de eso, que te empiezas a leer y quieres saber más, y a lo mejor, claro, como estás leyendo en inglés, pues hay un momento que a mí me ha pasado, que te pillas y dices, ups, pues no debería haber hecho esto. Pero vamos, que igualmente es un juego que merece muchísimo la pena. Para todo amante de rol es un must y un imprescindible. Y en mi opinión, mejor juego de rol, mejor juego de este año y por no decir el mejor juego de rol de... De la década, que lo has dicho. Sí, la pues nada, bien clarito. Con diferencia. Yo, sin duda, creo que si yo tuviera tanto conocimiento del inglés como para saber que lo voy a disfrutar plenamente, porque sí que lo podría jugar y enterarme de la mayoría de cosas, pero saber que lo voy a disfrutar plenamente, estoy seguro de que este sería mi, estaría en mi top 2 o 1 o 2, estoy seguro, solamente por lo que he visto a nivel de conceptos, o sea, simplemente a nivel de concepto me parece una puta genialidad. Ya, y si encima está bien escrito, que dicen que es sublimemente bien escrito, pues ya apaga y vámonos. Eso le ha pasado también al Kentucky Road Zero. Sí, le pasó en su momento eso, es verdad. Es más, me recuerda mucho. Si le quitas el rol. Por el diseño. Pues ahí estaba. Otra cosa que es muy bonito de ver. Es muy, muy bonito. Es muy bonito el rollo trazado, dibujado, es precioso, sí. Aquí sí, lo estáis viendo. Es una mezcla entre digital y con como tonalidades de acuarelas que queda súper, súper chulo. Le queda muy bien. Sobre todo a la hora de. Cuando te salen, que sale, está saliendo ahora en vídeo, de cuando te salen las voces, que cada una tiene como una especie de. Sí, de dibujo raro. De así, ilustración, sí. De ilustración y están muy chulas. Y luego también, eso es lo que está saliendo ahora, son como pensamientos que interiorizas. Y mola un montón, porque a lo mejor ese pensamiento que estás interiorizando es como intentar acordarte de cómo volver a casa. Claro. Porque no te acuerdas de dónde vives. Claro. Entonces, es la mientras no puedas, volver a casa, tienes que quedarte en un motel. Claro. Y tienes que conseguir el dinero para quedarte en un motel. Entonces es una rayada, es brutal, el juego es una maravilla. Vamos a avanzar, Carlos. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar, que se nos dan las uvas. Pero bueno, pendiente para todo el mundo. El otro día lo hablé con Chus, que en cuanto haya un atisbo de que esto salga en castellano, pa'lante, sí, de cabeza. Ya está mirando y por lo menos hay una traducción fan está en camino, sí. Ya lo he visto. Sí, en camino. Es más, a mí me parece que creo que está a 40 pavos. Me parece un poco. Debería pagarse 100 pavos para algo, hostias. No, pero un juego de 60 euros es un Pokémon. Este juego merece 60 euros mínimo. Los cagan falta, Carlos, los cagan falta. Efectivamente. Y el tercero en empatar con el quinto puesto, el Game of the Year de Lethem Starkiller, de un estudio que a él le gusta mucho, de un estudio que a mí me hizo amar los videojuegos con su primera obra, tengo que decir. Remedy, el estudio, y el juego Control, juego que también ha estado en bastantes listas, juego que a mi pesar también tengo pendiente. Y que. Mucho, y que. Sin duda es un golpe en la mesa por parte de Remedy, yo creo, ¿no? Que ya toca subirse al carro de los pepinos. Aunque a ti, Lethem, te gustó Quantum Break. hay que decir que a ti te gustó Quantum Break. Pero yo te doy las riendas del caballo de Control para que nos cuentes por qué es tu mejor juego del año. 5 puntazos de Lethem para Control, ¿eh? Ojo. Su no, goti. Remedy ya. Me da igual ya. Ya me da igual. Bueno, este en concreto. A ver, Quantum Break. Una cosa es que me gustaría, otra cosa es que fuera algún tipo de GOTY. Que no. Lo disfruté y ya. No es. Por eso, este ha sido mi GOTY. Porque fui un poco de culo. Bueno, para empezar aquí en España, este juego ha entrado de culo. Bueno, sí, pero verdad, con el culo abierto, vaya, porque. Vaya doblaje, macho. El doblaje, eso es cancerígeno. No se puede jugar ni 5 minutos sin que diga, no puedo más. Qué horror, tío. Es que no se puede aguantar. No es que tú quieras un cierto nivel. No es que te rechine un poco, ¿no? Es que es terrorífico. Porque yo estaba jugando en inglés y digo, joder, lo voy a poner en español porque creo que es más cómodo. A mí me gusta muchas veces jugar en español porque digo, mira, me preocupo de todo, más de estos juegos que yo digo, no será una actuación magistral, claro, ni nada, claro. Me lo voy a poner en español. Ni 5 minutos dure, no se puede. Más que nada por no mirar los subtítulos y meter tiros porque la jugabilidad es jodida. Tienes que estar atento a varias cosas y no estaba yo por leer, pero no se puede. Imposible. Y no recomiendo absolutamente a nadie que lo ponga. Bueno, el juego este va básicamente de la chica esta que aparece en el vídeo, que se llama Jessie Faden, creo que era. Que entra. Al empezar el juego, pues tú entras en un edificio, que es donde se desarrolla todo el juego. Es un centro de investigación de. ¿Cómo se llamaba? Bueno, de eventos paranormales. No eventos paranormales, no son fantasmas. ni exorcismo ni nada, sino como roturas en el espacio-tiempo. Perturbaciones en la fuerza, son. Sí, perturbaciones en el universo, vaya. Que una de las gracias de este juego, la principal, es eso, es cómo reinventa todo el tipo de... ¿Cómo se llama esto? Todo el lore que hay humano, todo el lore que hay en otro mundo de parapsicología, de leyenda urbana y tal, pues este juego le da una vuelta muy rara de una reinterpretación de este tipo de fantasmas, de por qué la gravedad, por qué el tiempo se comporta así, qué es lo que pasa. Todos estos bichos que están saliendo en el vídeo es básicamente una infección que hay en el edificio. La historia de AAB es una chorrada. En el edificio hay una infección que no sabe qué es, que la gente se ha vuelto loca, y tú entras en el edificio por otra cosa y te topas con esto. Entonces, entre eso y que la narrativa es un poco... Bueno, un poco no. A mí me ha recordado bastante a Twin Peaks porque... ojo, Lezan, ¿eh? Es como cuidado con Twin Peaks. Sí, sí, sí. Es que es por eso. No. He tenido bastante cuidado con esto porque... Alan Wake. Sí, es más, este juego es meta Alan Wake. Es decir, este juego habla de Alan Wake y te explica Alan Wake. Hostia. Te lo explica desde fuera. Es como, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa en Alan Wake? Pues este es el centro que investigaba lo que pasa en Alan Wake. No es una base del juego, pero por medio de cartas, porque el juego está repleto de texto, te explica un poco los sucesos de Alan Wake. Toca también Quantum Break un poco de lado, pero lo que intenta hacer es la historia de esta tía es un poco como en Twin Peaks el asesinato de Laura Palmer. Al final todo lo que hay detrás es lo que importa, no el asesinato. Sí, al final sí. Al asesinato se te olvida. Es todo lo que rodea a la tía, ¿no? Detrás. Entonces, el juego empieza como un capítulo 3 de una serie y tú dices, ¿qué hago aquí? ¿Qué está pasando? Y te lo están explicando todo por cartas de lo que ha vivido cada persona que ha entrado en ese edificio, las cartas que se han recibido y tal. Y me parece súper interesante la historia, pese a que es muy simple, pero te lo cuentan, tiene una narrativa muy guay para el tipo de juego que es, porque es un juego de acción frenética muy bestia, de telequinesis, quitar escudos, poner escudos, disparar. Tiene solo un arma que se vuelve como 7 armas diferentes. Tiene su árbol de habilidades, tiene... Hay también muchos desbloqueables. Creo que durante todo el juego vas desbloqueando habilidades nuevas, de poderes, de maneras de moverte, de fuerza, de disparo, munición, tal. Y me pareció, no sé, me pareció un juego que entró muy de culo, de todas las formas, en mi lista. Me lo compré por decir, es de Remedy, bueno, voy a probarlo porque, joder, jugaba todos los juegos de Remedy, voy a probarlo. Y al final se ha convertido en mi juego favorito. ¿De Remedy? Del año. Ah. De Remedy no, pero del año sí. A mí lo que más me llama la atención de Control, tío, es el diseño que tiene. O sea, el diseño estético. Sí. Tiene una línea como súper trabajada, minimalista, sí. en las animaciones, en la interfaz, en todo. A Rilo, que es arquitecto, ha flipado con cómo han hecho eso. Es que es para fliparlo. Yo todo lo que he visto, ya sabes que hay la típica cuenta de Twitter que tiene como... que siempre sube GIFs, sí, del copón. El modo foto y GIFs, el control es impresionante, tío. Hay un montón de partes del juego que juegan con es que no sé cómo se dice, Esche, el de la ilusión óptica, sí. Ilustrador, que tú dices, joder, cómo coño han hecho esto a tiempo real en un sitio que se puede andar por ahí. Y bueno, otro tema que hay en la física de este juego, te vuelven majar lo que han hecho. Claro, tú hay como ataques de fuerza como lo que hace Anakin en el Battlefront, de golpear el suelo, sí, y que haga una onda expansiva. Se mueve todo en el juego. Se descascarillan las paredes, el suelo. Ve, aquí está disparando todos los bordes de las paredes, los pasamanos y tal, se descascarillan. Puedes cogerlo y tirarlo también. Qué locura. Y no se resiente el juego por eso. Te puedes cargar el escenario entero. Y no pasa nada. pero a su vez es muy arcade. Es muy Devil May Cry en ese sentido de... Voy a jugar una hora al juego a meter leches porque hay todo el rato eventos aleatorios de... Aquí hay 10 malos, aquí hay 20 malos. Entonces te lo puedes tomar de diferentes formas. Si te apetece leer y meterte en el lore que es súper denso para enterarte. O simplemente porque es muy divertido de jugar. No... No sé, tiene un poquito de todo y... Y por eso creo que me ha gustado mucho. Yo lo que te digo, que además es creo eso. Que es el que más se me ha clavado en el cerebro. Yo creo que además, siendo de Remedy, sé que han intentado indagar un poco más en la narrativa, como ya intentaron hacer con Alan Wake, que le salió guay. Sí que han querido dar un paso adelante. Además, creo que en este juego han intentado aplicar una jugabilidad divertida, en plan fluida, de acción máxima. Es el Quantum Break, era muy divertido, pero tenía muy poco gameplay, porque al final era todo andar, ver vídeos y tal, y las partes que jugaba eran muy pocas. Es como el Order 1886. Ah, The Order, sí. Muy poquito. Sí, sí. Y lo que jugaba era impresionante, pero no estaba tan mal, es verdad, ese juego. Claro. Es verdad, pero le hemos dado muchos palos. Era un tiroteo y luego un montón de andar. Y encima duraba 3 horas o 4, claro. Tío, puto juego. Pues este han dicho, no, vamos a jugar todo el rato. Y es todo el rato, lanzando mesas, sin parar. Es más, si te aburre, te das la vuelta y aparece más mal. Entonces no... Y siempre son aleatorios. Es como un poco procedural porque se generan eventos de conflicto en la zona. Es un Metroidvania, es un edificio cerrado que se va desbloqueando... Es tan agobiante con eso, ninguno no, de estos. No lo sabía, ¿eh? Sí, sí, es un Metroidvania, pero sin mapa. Hay un mapa, pero es un mapa muy mínimo. Es como zona A, zona B, zona C. Son en ascensor y hay como varios pisos. Y hay unas misiones secundarias que no son ni secundarias, son como las terceras, que de repente te llaman por un walkie talkie, me parece que era, y te dicen, mira, en el pasillo 4 del piso tal está pasando esto, y es que hay malos ahí liándola. Pues si quieres jugar arcade, pues te vas para ese piso, te lías de hostia y te ganas unos puntos de habilidad. No, no son misiones narrativas ni nada. Es más, han puesto ahora un modo que se llama el modo expedición, que es básicamente ir con todos los poderes por ahí matando bichos en un mapa nuevo que han hecho. Y está confirmado un DLC de Alan Wake, ¿no? Sí, hay un DLC que es de Alan Wake directamente. Muy guapo esto. Pues, o sea que hay que darle una oportunidad. Sí, sí, sí, yo vamos, lo tengo. Y la gracia es que siguen me metiendo gustó. Las chorraditas de Remedy de series de televisión dentro del juego, sí. Cinemáticas con actores reales y tal. Es más, el director del centro, que solo se ve la silueta, es el Max Payne, vaya, es la voz de Max. El, ¿cómo se llama? El Sam Lake. No, Sam Lake, no, el Sam Lake le ponía la cara, pero el Max Payne 3, el punto, la voz tocha. Ah, es, qué guapo. El que le pone la voz a, el que le pone la voz a Alan Wake es un doctor que sale en persona en el juego y se parece un montón a Alan Wake. Te han reciclado actores ahí a saco, ¿no? Además. Claro. Están todos, sale Sam Lake, sale, hay Kojima, sale también en el juego. ¿Kojima? ¿Sale? De Stranding, ¿no? Spoiler. Y nada, es muy majo, vaya. Y lo veo muy... Para lo denso que es y lo cerebro grande que parece el juego, lo veo muy sin pretensiones. Es como... Pretensiones ninguna. Pues no intenta ser más de lo que es, ni que tú digas, este juego son muy listos, no. Es un juego que saben la chorrada que han hecho y se lo han tomado como tal. Y me parece perfecto, no... Joan nos dice que cree que sale el protagonista original de Quantum Break, el actor este que salía en las películas. Claro, ese es el de Alan Wake. Ah, ese es el pavo. Pero es el pavo que le pone la voz a Alan Wake. El que le pone el cuerpo a Alan Wake, que es otro tío. El Ale Subago. Pero el que le joder. El que le pone la voz era otro tío que también salía en más cosas de Remedy y sale ya en persona, se le ve todo el rato en el juego. Es el que te va diciendo en tal pasillo está pasando esto, el que te va indicando el manual de seguridad del centro. Que es muy meme todo. Se ríe del propio juego, vaya. Eso está bien también, que sean conscientes de todos la polla. Claro. Pues un pendiente para todos, ¿eh? Este Control, ya te digo que... Y me alegra mucho que Remedy vuelva al ruedo. muchísimo. Realmente lo necesitábamos. Sería el puto Alan Wake 3. Sería la polla. Sí. Perdón, José. Y vamos a seguir avanzando, ¿no? Que se nos está haciendo tarde. Vamos a ver, porque aquí terminaba el empate en el quinto puesto y ya empezamos en la recta final, chicos. Recordamos, Disco Elysium Control y Devil May Cry, empate en el quinto puesto, ambos con 5 puntos. Y entramos en el cuarto puesto, en el que hay un empate, del cual creo que solo podemos hablar tú y yo, Silvia. En estos dos juegos. Bueno, yo puedo hablar en uno de ellos. Ah, Chus puede hablar en uno, es verdad que no lo sabía. ¿Y en dos no? En los dos no, ¿no? No. Ah, pues uno se te ha quedado pendiente, ¿eh? Sí, bueno, pero... lo he intentado muchas veces y en esta me he rendido. ¿Por cuál te apetece empezar de los dos? Me da igual. El que sea. Pues yo creo que por importancia. El botón, es que estamos juntos y entonces se ha comprado el volumen. Por importancia, creo que voy a dejar el que, del que no vamos a hablar ahora mismo para más adelante, para el siguiente, porque me parece un poco más importante. O sea, que quieres hablar de Fire Emblem. Queremos hablar de Fire Emblem. ¿Y quién va a hablar de Fire Emblem aparte de mí? Tú. ¿Yo? Pero, ah, bueno, claro, tú también. Vale, pues habla. A ver. Antes de nada, en el cuarto puesto, con 6 puntos, Fire Emblem Three Houses, que para Silvia fue el mejor juego del año. ¡Mi GOTY! Y para mí, creo que lo puse en el quinto lugar, me parece. Sí, porque tiene un 1 más 5, o sea que yo lo puse en el quinto lugar. Y es porque me parece... A ver, antes de nada decir que es mi puerta de entrada, como puse en el artículo de la saga Fire Emblem. Es el primer Fire Emblem que juego. Y como os decía, creo que he entrado por la puerta grande en la saga. Me parece una pasada. Es adictivo a más no poder. Creo que han sabido empastar muy bien las dos mecánicas de la narrativa con los personajes, el conocer a los demás protagonistas, a tus alumnos en este caso, porque tú eres un profesor de ese colegio en el que hay tres casas y las tres casas se enfrentan entre ellas a modo amistoso y luego hay un tipo de conflicto que ya sabéis en el que tenéis que entrenar y salir adelante. Y esa mecánica de conocer a tus alumnos, entrenarlos por ciertos caminos por los que o bien prefieren ellos o bien prefieres tú para tener un equipo equilibrado o tirar más de una manera o de otra, todo esto, toda esta carcasa narrativa juntada con el núcleo jugable de la que realmente es Fire Emblem, que es un juego de estrategia por como puede ser, no sé el género realmente, cómo se llama, el como puede ser XCOM, o puede ser el Mario & Rabbids, o todos estos juegos táctica, por turno. Creo que es táctica el RPG o algo así. Sí, un RPG táctico, ya sabéis, de baldosas, por así decirlo, que lo conocéis muchos. Creo que todo ese empaste es lo que hace que sea un juego maravilloso. O sea, el conocer la personalidad de cada uno de tus alumnos, saber qué les gusta, qué no les gusta, y cómo la relación entre ellos puede ser un factor decisivo a la hora de los combates, de cómo afrontar ciertos enemigos y digamos que todo ese cariño que les acabas cogiendo y toda esa mecánica de relaciones tiene peso sólido en lo que luego realmente vas a plantear en el campo de batalla, y eso me parece alucinante, sobre todo lo que os digo de tirar a cada uno por una rama, o bien quiero que este, como tiene predilección por las armaduras pesadas, quiero que sea mi tanque en primera línea, hablas con él, ves que le gusta, tal. Es todo como alucinante, puedes fichar alumnos de otras casas y puedes relacionarte con ellos, puedes acabar casándote y todo, que esto es una cosa que gusta a mucha gente. Y se ha generado alrededor de eso también un fandom muy bonito, ¿no? De los personajes cuando son sus cumpleaños, un montón de fanart, de fanfics. Creo que tiene un rollo que me gusta muchísimo. Y hablando un poco de la mecánica jugable, creo que es bastante sólida y divertida como para que te termine enganchando. O sea, sí que es, no llega a ser algo como puede ser XCOM o cosas un poco más así, o Phoenix Point, el nuevo juego del creador de XCOM, pero creo que sigue siendo bastante sólido. Creo que es, en este punto, creo que sí que es en el que deberían dar un paso adelante en el siguiente Fire Emblem, ¿no? O sea, esto tiene que avanzar un poquito. este sistema jugable tiene que seguir teniendo esa esencia y ese esqueleto, pero debería dar un paso adelante como le pedimos a Pokémon. ¿Os acordáis en el programa anterior que siguiendo con el mismo esqueleto que tiene y los mismos combates, creo que tiene que dar un paso adelante ya? Porque sigue siendo, a la hora de verlo, un juego que podría ser perfectamente de una generación pasada. Que sí que es cierto que esto lo quiere mantener como esencia del Fire Emblem porque es lo que es, pero se puede avanzar un poquito en este campo. Y creo que sin haber sido jugador de Fire Emblem en anteriores entregas, sí que creo que ha bebido mucho de juegos como Persona 5. En el tema de relacionarte con los demás personajes, tener los vínculos con ellos, subir su nivel de amistad, que ese nivel de amistad te acabe desarrollando otras cosas, creo que... Pero eso ya estaba. Sí, sí, sí. Siempre. Eso ya estaba de siempre, quiero decir. Es lo que es, o sea, es tipo persona porque tienes tu fase de batallas y de peleas y tu fase de conocer a la gente, pero eso es Fire Emblem, o sea, es lo que lleva haciendo toda la vida. Pero hasta este punto de profundidad, ¿cómo haces en el nuevo? O sea, lo que ha mejorado es, yo creo, la... como la estructura del diálogo es más profunda, no porque se centren más en ellos, sino porque están mejor escritos. Quiero decir, siempre tenías ese grado de profundidad de, pues ahora quiero que Paquito hable con fulanita porque pienso que se van a llevar de puta madre, o Menganito tiene que hablar con la otra persona porque son personalidades súper diferentes y quiero ver cómo encajan. Es como muy así. Es verdad que antes lo hacían un poco mal, porque es que estaba mal escrito, es que no tiene otra, es que parecían besugos hablando, y lo han hecho bien ahora. No tiene por qué beber de persona necesariamente. Puede que sí, puede que no, pero vamos, creo que lleva haciendo todas las entregas que he jugado yo hacen lo mismo. Nada, pues nada, pues eso. Digo que ya que estaba, que siguiera hablando. Porque que cuando lo has presentado me ha recordado un poco a Harry Potter, en plan, las casas y conocer a tus alumnos y no sé qué. Es que el juego tiene un rollo muy Hogwarts. Muy Hogwarts, al principio. Es que son mola mazo. ¡Coño, que es mi goti! ¡Joder! Pues porque es la hostia y porque hay un mazo de cosas que hacer y me he enganchado del primer minuto hasta el último y le he pegado fuego a más no poder. Por eso es mi goti. O sea, no sabría decirte algo concreto porque es la fórmula realmente es la misma. Eso. Entre comillas, es verdad que lo de los profesores y tal es nuevo, pero quiero decir, la fórmula de conocer a tus amigos, relacionarte con tus amigos y tener las batallas, que para mí es lo que a mí me enamoró de Fire Emblem, son las batallas. O sea, podría estar 20 horas en batallas y yo qué sé, es que es no sé. Ya me gustaba de antes, lo hacían como monos, pues ahora que lo han hecho de puta madre, que pues mejor todavía. Que es muy adictivo. Aparte de ahora las batallas, que ya de por sí lo eran, pues el sistema este de... ¿Qué es lo que has dicho? Cada uno tiene como su... como un don. En plan, a mí se me da de puta madre esto. Pues puedes tirar por ahí o decir, no, vale, a ti se te da de puta madre esto, pero a mí me conviene que me hagas esto. Que no tiene sentido, porque la gracia está en explotar las cualidades de cada uno. Pero que al final puedes hacer con ellos lo que te dé la gana. Sí, yo creo que un factor clave de Fire Emblem 5 es, como dice Silvia, lo adictivo que es. O sea, yo recuerdo que este es un juego de verano, que salió en verano, igual que Dragon Quest Builders, que además esperé a terminar Builders para ponerme con Fire Emblem. Y me acuerdo que me tiraba una tarde entera, a lo mejor 6 horas sin parar de jugar a Fire Emblem. Porque quería seguir adelante, quería... aparte que la historia resulta lo suficientemente interesante como para seguir avanzando. O sea, no es una historia que notes, joder, qué mierda de historia. Que creo que es lo que pasaba en las anteriores entregas, que era una mierda. Pues en este caso es un poco más interesante, sobre todo porque... También hay una de las casas que es con la que yo empecé, que son las Águilas Negras, que tenía dos caminos, una decisión trascendental que tomaba un camino u otro, y era interesante todo lo que pasaba. Creo que está bien escrito para lo que es. Sí que es verdad que no es ninguna obra maestra de la narrativa, pero es verdad que lo suficiente como para que resulte interesante seguir adelante, ¿no? Que es lo que mola. Y sobre todo lo que decíamos de construir tu escuadrón de alumnos a medida de lo que te va molando a ti, lo que ellos van necesitando y tal. Eso es el punto clave que hace que sea tan adictivo, para mí. O sea, ¿desactivasteis lo de las muertes permanentes? Yo jugué con permadez porque si no, no le veo la gracia. Yo no, porque si alguna pérdida o algo. Yo en el último tercio del juego perdí a mi DPS de puñetazos. No me acuerdo. Gaspar, creo que se llamaba, el uno con el pelito corto. Me falleció. Y llevaba demasiada partida como para, yo qué sé, intentarlo. Dije, ya está, chaval, te vas al pozo. Casper, pues Casper, no Gaspar, ese, pues Casper. Casper la palmó. Y la palmó para siempre, sí. Yo creo que la permadez es lo que le da. Tenía un nombre muy apropiado. Casper acabó siendo fantasma, efectivamente. Y dime. Que yo entiendo que lo de la permadez tenga su gracia, pero luego al final a mí lo que me interesa es saber en qué va a influir cada uno de los personajes en la historia. Claro. Quiero decir, porque hay personajes que a lo mejor no tienen relevancia ninguna, pero a lo mejor se te muere uno que sí, y es como te pierdes un trozo de la historia realmente importante o interesante, y eso a mí me duele más que cualquier otra cosa. Claro, yo creo que lo único positivo de dejar la permadez es como darle más tensión al combate. Como... Sí, sí, el pensártelo dos veces, el andar convierte en plomo, eso es lo que me mola a mí del combate, realmente, el cuidadito. Sí. Y además aquí es que la primera de cambio estás muerto, o sea, es que estás muertísimo. Sí, sí. A mí es bueno, pero... Por eso... Pero puedes ir atrás en el tiempo. Sí, eso es una mecánica que te salva bastante el culo, pero tiene usos limitados. O sea, me parece que eran 5 usos y ya cuando echan para atrás... Un poco como la solución un poco a eso de... Sí, a que no se hagan jodidos. Fire Emblem, recuerdo que se moría uno y o reiniciabas todo el combate o... Ya que haces eso, venga, vamos a meterle la mecánica del tiempo un poco para que... Era horrible, yo me acuerdo el primer Fire Emblem que jugué si le puse la permadez y lo pasé fatal, porque es que era que a lo mejor estabas ya al final casi de un combate súper largo que te había costado muchísimo y de repente se te muere uno y es como venga, hasta luego. También hay misiones, pero las misiones yo creo que están así un poco más en segundo plano. Sí, las misiones, pero eso está para conseguir objetos y... Pero las misiones son súper necesarias para entender más, porque hay misiones específicas de personajes que te abren nuevas líneas de diálogo, mejoras las relaciones con ellos, entrenas a más personajes, es un poco como necesarias para lo que decíamos de la profundidad de las relaciones con los otros personajes. Esto no lo tenían los otros Fire Emblem, por eso digo que aquí me recordaba a Persona 5, pues como cuando te vas a tomar un ramen con Ryuichi, ¿sabes lo que te digo? Que dices, hostia, pues estoy profundizando la relación con él, como tú decías que subes los social links en el momento en el tema de Persona, pues aquí es igual. Tú te vas a pescar con tal, o vas a darle su comida favorita a un alumno para mejorar la amistad con él, ese tipo de cosas antes creo que no estaban en Fire Emblem, entonces pues creo que por ahí es por donde iban los tiros de lo de Persona 5, y creo que bebí directamente de él. Pero vamos, que todo ese empaque es lo que creo que hace que Fire Emblem sea un absoluto juegazo y un necesario absoluto para todo el que tenga una Nintendo Switch. Pero absolutamente necesario, vamos. Es sobre todo muy divertido. Y además está hecho para que te lo pases varias veces. O sea, elijas varias casas y te lo pases varias veces. Igual que pasaba con el anterior, que no me acuerdo cómo se llama. El Fates, creo que era. También estaba hecho para que tú cogieras y te pasaras las 3 campañas con los 3 caminos. Y este igual, tú te haces, te lo pasas una vez, eliges un camino, y luego a la segunda vez que vas a elegirte otro camino, se te desbloquean un montón de cosas. puedes aumentar como la relación. Por ejemplo, si te coges a otra casa diferente, puedes aumentar la relación automáticamente con alumnos que tenías en la partida anterior pagando, pero ya lo tienes aumentados y puedes es más fácil que se unan a ti. Y eso al final es la hostia, porque cuando te lo haces ya con todas las casas, tienes a toda la gente que quieres en el equipo. Sí, sin duda. Y eso, que es un juegazo, que sí, lo juegues. Es un must. Lezan, tú no tienes la Switch, ¿no? No. Pues ya toca. Ya quisiera, sí. Y tú, Carlos, te lo pillaste, Fire Emblem, al final, ¿verdad? Sí, estoy todavía con él. ¿Y qué te está pareciendo? Muy buen juego. Es eso, sobre todo por la carga narrativa que tienes con los personajes y lo a ver como un juego de estrategia. Yo diría que es de lo mejorcito, por no decir lo mejor del año. Sin duda. Sí, del año seguro. O sea, junto a mí, junto a la década de la. ¡Bah! ¡La década! ¡Que no es la década! yo junto a Total War nuevo de el Three Kingdoms y el Trópico, que es un juego que me flipa, sin duda es el mejor juego de estrategia este, de largo, vamos. Pues ya por todo lo que lo rodea, porque al final es un juego de estrategia. Al final es un juego de estrategia Fire Emblem, pero todo lo que lo rodea es fantástico. No te puedes quedar solo con ese calificativo, ¿sabes? Y es un must para todos. Y ya... ¿Quieres hablar algo más? Sí, no, iba a decir que... Que obviamente Persona lo hace, todo lo que hace Fire Emblem lo hace el triple de bien. En plan, la profundidad de los personajes, cómo influyen en la historia, todo lo lleva a un nivel magistral. O sea, no se puede comparar, obviamente. Pero Fire Emblem ha mejorado muchísimo. O sea, está evolucionando muy, muy, muy bien. Sí, es lo que decía antes, que ya lo único que es el siguiente escalón que tenga que dar Fire Emblem, ya no sé si lo dará en esta generación, espero que a lo mejor para finales de Nintendo Switch a lo mejor sale otro Fire Emblem, quién sabe, no lo sé. A la Switch le queda bastante, ¿no? Sí, le queda bastante, pero ya está salido el que es el tercer, cuarto igual año. Igual sale un remake de alguno. Puede ser, pero no sé si este estudio hará otro Fire Emblem de este calibre para la Nintendo Switch. Pero bueno, que creo que el siguiente paso ya será mejoras técnicas también, ¿eh? Porque sí que es verdad que se le ve un poco limitado. Sigue siendo un juego muy de portátil, que es la esencia de Fire Emblem, pero ya sí que tiene que ir mejorando un poquito los aspectos técnicos. Nada más, yo creo, ¿eh? Porque ya han dado el pequeño salto de la narrativa que estábamos comentando, con pulir un poco más y profundizar en esos dos campos que ya han abierto las puertas, eso será un absoluto pepino sin ninguna discusión. Y ya que estamos aquí hablando, vamos a seguir avanzando en el siguiente puesto, que yo creo que lo he puesto como tercer mejor juego mío del año. ¿Y tú, Silvia? Creo que también, tercer mejor juego del año, los dos lo hemos puesto, lo jugué primero yo y luego tú. Bueno, íbamos como con 20 horas de diferencia, yo creo, en plan del juego. Y es el juego que nos ha hecho pasar un verano feliz. Y que no está en el primer puesto. No sé por qué no está en el primer puesto este juego. Por culpa de un japonés cabrón con gafas. Pero. Vale, no es spoiler, ¿eh? En realidad, si lo piensas. Si lo piensas, no. Pero. Estamos hablando de Dragon Quest Builders 2. Qué bonito, por favor. Es que es el juego más bonito de la historia. Es tan tierno. Que empata en el cuarto puesto con Fire Emblem Three Houses en el ranking de Stay Awake. Buen juego con cual empatar, sin duda, pero para mí Dragon Quest Builders me parece algo súper especial. O sea, súper bonito, precioso, sólido, optimizado, no para Switch, no hablo de aspectos técnicos, sino que todo el conjunto de cosas empastan de una manera tan buena y bonita y agradable y divertida y bien pensada que es inevitable que este juego esté en lo mejor del año. O sea, es que me parece una maravilla. Creo que no sé las horas que le he jugado, me parece que le he jugado como 70, 80 horas. Muy largo, sí, al final. Y no le he echado 200. Tiene un poco de estiramiento al final, es cierto. Sí. Sí, sí, sí. Pero si no le he echado en el late game otras 100 horas es porque se me han echado otros 50 juegos encima, pero es para echarlas. Es para echarlas. Es que no sabría ni por dónde empezar a hablar de Dragon Quest Builders, porque es que eso de que las mecánicas de jugabilidad y de recompensa que sean corazones, tío, en plan, solo por el agradecimiento de tus aldeanos a lo que tú estás haciendo, el sentir de verdad el feedback de la aldea que te necesita para X cosas y que todo esté escrito de esa manera tan simple y tan tierna, me parece maravilloso. O sea, esto es algo que no tenía el Builders 1. Y es un salto tan grande que todo lo que rodea este juego sea la bondad, incluso en el mensaje final del juego, al terminar el juego, todo habla de la bondad. Y lo sabe transmitir a través de sus mecánicas jugables. O sea, y es una cosa impresionante. O sea, aunque no te gusten los juegos de construcción, Dragon Quest Builders 2 es un must. Es un necesario. Porque es divertido, adictivo, listo el juego. Porque además luego si te gusta construir, esto es una puta locura lo que puedes llegar a hacer. Tiene un tufillo a los Zeldas clásicos y a su mazmorreo. No sé, es que es alucinante. Es todo lo que hizo bien Dragon Quest Builders 1, que ya lo metí en mis mejores juegos del año, pues todavía lo hace infinitamente mejor. El meterte un compañero que es como tu antagonista, que con el que vas desarrollando una relación con él que al final se trunca y pasan más cosas y aprendes a apreciar lo que significa la amistad con él y todo. Es que es un juego que parece tan sencillo, pero que habla de unas cosas tan profundas luego después, del sufrimiento de los pueblos, del mal de político, del holocausto, o sea, habla de movidas que parecen desde fuera que se arañan con la simpleza del Builders, pero son acojonantes, tío, cómo las soluciona. Y es impresionante, o sea, yo no sé, creo que es el juego con el que más me he divertido este año. Me he divertido más jugando a Dragon Quest Builders 2 que a Death Stranding y que a Sekiro, tío. Porque es súper, súper, súper, súper divertido. Yo pensaba que que iba a ser un juego tipo Minecraft y fin. Pero es que es lo de construir ya es secundario. Porque es que es tan, tan bonito y lo importante es eso, cómo te relacionas con la gente y con todo el mundo. O sea, es... Y luego el tema de la traducción también va aparte. Eso, o sea, sí, desde el primer día es la puta hostia. Que eran asturianos. Sí, hay una madrileña también, que mola un montón. Madrileña, andaluces. Y el sentir la recompensa de los que has ayudado, tío, durante tantas horas. O bien a mejorar sus huertos, o a mejorar sus defensas contra la guerra, a lo que sea, que luego ellos se quieran ir contigo para devolverte el favor de esa manera, tío, en plan de me voy contigo porque me has ayudado tanto que tengo que ayudarte yo a ti. Es que es la hostia, parece sencillo, pero es que es precioso el puto juego. Yo lloro, yo creo que he llorado cada vez que me he terminado un mundo, entre comillas, he llorado. Porque además es que... Claro, porque, sí, claro. Es que es tan... Es que te da tanta pena, tanto... Yo qué sé, te es una cosilla por dentro de decir, madre mía, qué felices somos todos y qué bonito. El juego tiene una declaración de intenciones de cojones. Cuando llegas a la primera isla, que es donde se rompe el barco y haces naufragas allí, hay cadáveres en la playa. Y cuando vas a ver los cadáveres, dices, simplemente es un cuerpo, ya está muerto. En plan, tiene una relación con la muerte este juego súper extraña. O sea, como que... es que además entierras cadáveres. Mogollón durante en ciertas fases del castillo más adelante, en las últimas partes del juego, tienes que hacer criptas para que los muertos puedas enterrarles y tengan un entierro digno. O sea, es transmite bondad hasta esos niveles de tener que hacerles un nicho a los putos muertos porque les tienes que dar respeto. Es acojonante. Es que es acojonante si lo planteas, tío. Y sobre todo muy bien hecho. Lo que hablamos de la moneda, que la moneda sea el agradecimiento de tus aldeanos en forma de corazoncitos, tío. Es que eso ya, todo lo que rodea eso, me parece magistral. Que necesitas avanzar la aldea a nivel 2, pues tienes que tener mucho agradecimiento, mucha gente agradecida. Tienes que habértelo currado mucho para poder avanzar más. Y es todo funciona como una máquina perfectamente bien engrasada, tío. Es que es, no sé, no sé, me parece una obra maestra. O sea, por algo, Dragon Quest Builders 1 fue el GOTY de Fumito Ueda, tío. Porque este juego tiene algo, tiene alma. Me gusta más Dragon Quest Builders que cualquier Dragon Quest normal. Pero he jugado a Dragon Quest y es que no me gusta, me gusta muchísimo más esto. O sea, muchísimo bueno, más. Pero es que tampoco, yo tampoco lo calificaría en plan... O sea, no es tan... Pero si tienes que elegir, ¿qué te queda? Pero me puedes comparar un Dragon Quest con un Final Fantasy, pero no me puedes comparar un Dragon Quest con eso. Porque no es nada... O sea, está inspirado en el mundo de Dragon Quest, pero no es un Dragon Quest. Pero si tienes que elegir, ¿qué te quedas? Yo me quedo Dragon Quest Builders 2. Es que, pero, vale, pues, pero no me puedes dar a elegir dos cosas que son completamente diferentes porque no tiene sentido. Vale, pero claro. Es un spin-off de una saga. O sea, es un spin-off de construcción de una saga legendaria. ¿Sabes lo que te quiero decir? Me quedo con esto. Porque creo que, no sé, es quiere transmitir algo que lo consigue transmitir tan bien... Que... Es que guardo muy buen recuerdo de los Dragon Quest normales. Por eso no te sabría decir. Es que es diferente. Es el de Mandalorian de los Dragon Quest. Es el de Mandalorian, pero mejor hecho. sin faltar a Mandalorian. No sé, tío. Es que este es otro juego que podría recomendar a absolutamente todo el mundo. Es el Luigi's Mansion de esta movida. El Luigi's Mansion de los cartones. El Luigi's Mansion de lo que sea. Es un juego que le gustaría a absolutamente todo el mundo si profundiza en él. Es que estoy seguro. No conozco a nadie que haya jugado a Builders 2 y no le mole, tío. A nadie. Porque es genial. Y lo recomiendo encarecidamente. Y lo he puesto el tercero pues porque han salido dos genialidades después de este que son trascendentales. Pero si no estaría mi GOTY tranquilamente esto. Y me quedo silbando y me da igual el resto de la industria, de mis compañeros, y me da igual todo, tío. El Builders es absoluta maravilla. Podéis hablar. Vámonos, venga ya. Qué bonito. Vámonos. Next. Vamos a ver. ¿Qué nos toca? Top porque tres, ya. Top 3. O sea, top 3, perdón. Empieza ya la del bronce. Luis, no se te escucha, Kevin. Qué bien, estaba hablando solo. Como se decía antes. Dragon Quest Builders 2 y Fire Emblem Three Houses empatan en el cuarto puesto, ambos con 6 puntos, y ya entramos en el top 3 sin empates ni nada. Esto ya va cuesta abajo, señores. Estamos terminando, ¿vale? Ya el top 3. Puesto número 3 de Stay Awake con 3 personas que lo han votado solo. Esto está mal, ¿eh? Debería haber votado aquí, debería haber votado más gente. ¿Alguien? ¿Residento? No hemos podido jugar. Residento Evo. Residento Evo 2. Porque no sé cómo se dice 2. Si tuviera Dani, nuestro Dani diría Hachi, pero no es Hachi. Resident Evil 2 Remake. ¿Cómo se dice, Carlos? Nichi. Pues Nichi. Resident Evil 2 Remake. Que en japonés es Biohazard. Biohazard. Biohazard. Es verdad, si lo decimos por las risas. Realmente. Resident Evil 2 Remake. Madre mía, o sea, esto es una... No sabría ni tampoco por dónde empezar, porque es que me dio un bofetón este juego de realidad. Esperaba una cosa tan regulera. También es verdad que lo que estamos hablando antes de Capcom, que es que ya no sabíamos qué esperarnos de este estudio, y ya desde que es uno de los fundamentos que tiene para resucitar Resident Evil 2. Está tan bien hecho, es tan respetuoso con el original. Le da tanta importancia a lo que tiene que darle importancia. Sigue manteniendo la esencia de lo que quería transmitir el 2, llevándole a un nuevo escenario de 2019, que es acojonante. Creo que es... No sé si es el mejor remake que se ha hecho en la vida, pero uno de ellos, seguro. Sí. O sea, no recuerdo uno tan... Recuerdo, fíjate, valga la redundancia, el remake que se hizo de Resident Evil 1 en GameCube, que era una pasada. El 0. Pero este es... Yo creo que es... remake. O sea, en el concepto de remake rehecho a 2019, no es el mismo juego rehecho manteniendo exactamente todo igual, solo que le cambiamos el aspecto técnico y visual. No, no. Es que es una reinterpretación de Resident Evil 2, manteniendo esquemas clásicos del juego original y llevándolos a una jugabilidad de 2020 y de 2019. Y es redondo, tío. Sí que es verdad, a ver, redondo, no voy a decir redondo tampoco, porque creo que las fases de las cloacas de después sí que para mí bajan un poco el nivel del juego. Que es, por lo que sin duda es lo más importante es la parte de la comisaría. A mí me parece magistral. O sea, las primeras, ¿cuántas son? 4 o 5 horas del primer run, porque luego te la sabes y es verdad que vas a toda hostia. Pero las primeras 5 o 6 horas de run de la comisaría me parecen de las experiencias jugables más guapas de los últimos años. O sea, es alucinante. No sé si alguien más lo ha jugado de aquí, aparte de... Sí, yo estoy jugándolo ahora. Es tochete. Es la hostia en barquita. Yo no me he metido porque he sido tan asquerosito de decir, es que pone remake. Tío, ¿no has jugado a Resident Evil 2? ¿En serio? Sí, sí. Ah, vale. Sí, pero, ah, ¿no lo has metido en la lista, quieres decir? Ah, vale, fue mi primer juego de... Sí. Porque me venía con la gráfica. Además, este era ha sido de los primeros del año, ¿no? Yo creo, uno en el primer trimestre. Sí, yo me compré la gráfica y me venía con el Devil May Cry y con este. Vaya. Joder, vaya, dos pepitos. Directos a la lista, los dos. Sí, sí. Pues es eso, creo que. Me ha pasado un poco también con el Ace Awakening, eso que dices. Sí. Que no me ha parecido muy justo meter un remake por eso. Pero sí, es que al final es un remake, parece un reboot, ¿sabes? Que está tan hecho de cero que... ¿Qué pasa? ¿Por favor? Que estoy en bragas, ¿eh? A ver qué enfoca. El perrete, para los que estáis viéndonos, los que estáis escuchándonos en iVoox, iTunes y Spotify, está enseñando un perro desparramado en la... ¿Ya? Vale. Una de las cosas que decía... que se lo escuché el otro día a Pep en Pep Sánchez de A Night Games y de Eurogamer, decía que lo maravilloso de Resident Evil 2 Remake es haberle dado la importancia al zombie que se merece. O sea, eso de que de que vivimos en una iba a decir sociedad casi patino. No, por favor. En la industria en la que premian las hordas de zombies, lo hemos visto, sí, con el Days Gone, que a mí me parece terriblemente malo. ¡Qué horror de juego! Y otros juegos pues en los que están mejor hechos, pero que también hay muchísimas hordas, que sí, es su manera de... De Last of Us... Precisamente, de Last of Us, lo que hace bien son los enfrentamientos con los clickers, que son uno o dos. Vamos, son maravillosos. O sea, vamos a ver, es precisamente eso lo que hace bien este. Es exactamente igual, o sea, tener el zombie delante y que eso es lo que te genere terror por la autonomía que tiene el zombie, por cómo está hecho, por lo que aguanta, por lo letal que es, por cómo se siente la física cuando lo desmiembra, le quitas el torso, te persigue la parte de arriba, es como absoluta locura y credibilidad con los zombies que verdaderamente dan miedo. Verdaderamente da miedo porque no es el típico zombie que te podías encontrar antes al que le... Te viene delante, granada en la boca, patada y a tomar por culo. La patada voladora de... Claro, la patada voladora de Leon en Resident Evil 4, en plan, a tomar por culo el zombie. Esto es una cosa que se siente... Y además esta esencia la tenía también Resident Evil original. O sea, el zombie era letal, quiero decir, daba miedo. Y aquí lo hacen de manera magistral. Es alucinante los enfrentamientos con los zombies. Ya solamente a nivel técnico, que con lo que decíamos antes en Devil May Cry, lo del el RE Engine este, es una absoluta locura. O sea, cómo se le cae la cara a cachos al zombie, cómo le puede reventar las piernas, los brazos, todo. Es que es alucinante. Es espectacular, tiene un toque cinematográfico, la iluminación del juego. No sé, es brillante, brillante, brillante. De los más divertidos también y adictivos del año, sin duda, sin lugar a duda. No sé qué más, ¿quién más lo ha puesto en el top? Yo. Fer. Fer, coño, que está ahí congelado, miradle. Uy. Pues no sé, di algo, comenta algo de Resident Evil. Que es la hostia. O sea, es súper divertido y. Pues esto. No sé, un goti. Joder. Es que me encanta porque es mi rollo. Me encanta porque es mi rollo. O sea, es rollo acción la justa, rollo puzzles, rollo andar 7 horas por un sitio buscando pistas. Es que es, o sea, es todo lo bueno del universo en un juego. Y ya no se hacen juegos así. O sea, ya los juegos que se hacen de desarrollo son puta mierda. Y se nota que es un remake porque tiene olorcillo a Classic. Es un olor Classic que no se le quita ni quitándole la cámara estática ni quitándole el nada. El olorcillo porque es remake también. Es un remake, claro, por eso te gusta. Pero me refiero que le han cambiado cosas. Quiero decir, es un remake, pero adaptado. Y sigue oliendo a remake, no porque hayas jugado ya, sino porque... A leche huele. No porque haya jugado ya, porque yo no jugué al clásico, yo no he jugado. Y huele a le saco la leche. Digo, por favor, ya, no huele a leche. Huele a obra maestra, masterpiece. Yo no he jugado al clásico, pero se nota que es un juego antiguo porque se nota. Porque es un remake. Pero dígale con que es un remake, pues ya sé que es un remake, pero si yo vivo en el país de Yuppie y no me he enterado de que esto es un remake, aún así seguiría viéndolo como un juego clásico. ¿Por qué? No porque sea un remake. Si lo han vuelto a hacer, si ya no hay cámara estática, ya no hay... La cámara está en el hombro, quiero decir... ¿Qué cojones te...? O sea, si tú no conoces Resident Evil 2, ¿qué de este juego te invita a decir que es un remake? Hombre, el esquema... El esquema de puzzles es exactamente el mismo que en el año en el que salió. Los puzzles son viejos. Claro, pero es por eso decimos que es respetuoso con la obra, porque pero, no es. Pero pues son viejunos, porque antes se hacían y ahora no. No, coño, porque es viejuno lo de y poco orgánico, lo de esconder todo como está escondido, la arquitectura de cómo está posicionado todo, en plan de no, tengo que coger este brazo, sacar el brazo de la estatua, dentro hay una llave, la llave la cojo, la llevo al baúl, en el baúl hay una cosa, eso todo es como muy de puzzle de los años principios de 2000. Pues que quieras que te diga, pero es la mejor cosa del universo. Me da igual que sea del 2000, del 90, del 85 o del año 0 antes de Cristo. Pero es la hostia. Si nadie lo va a negar. Nadie lo va a negar. Lo que pasa es que tú eres muy amante de survival horror clásico, por eso te flipa. Pero es porque es eso, es un homenaje, es un remake súper respetuoso con la obra. Y me encanta que sea así. Pero si saliera un Resident Evil 8, ese esquema de puzzles... Tendría que retomar, ¿por qué no se retoman estas mierdas, tío? ¿Por qué no se hace un juego ahora con esta mecánica de los 2005? Es la hostia. Quiero decir, ¿por qué no se hace un remake que no sea remake, que sea un juego original, pero sea con puzzles del año a la polka? Bueno, lo hicieron en el juego ese que te gusta a ti, que está muy roto. El Deadly Premonition. El Premonition 2, que va a salir. ¡Ojo! Ahí está el GOTY de Silvia del año que viene, ¿eh? Si sale el año que viene. Ya tengo mi GOTY del año que viene. El Animal Crossing. El Fire Emblem este con persona y el... Pero ese no vale, el Fire Emblem con persona ya ha salido hace más o mil años. Pero lo voy a poner en mi GOTY porque ha vuelto a salir, igual que el Catherine. Como el Catherine, claro. El caso, vamos a concluir, por favor, señores. Orden. ¿Alguien más ha jugado a Resident Evil 2? Aparte de Efer, que no está... Yo al principio. O sea, tú, no puedo... tú Lezan, has jugado, pero dices que no lo has puesto en la lista porque es remake. Sí, ha sido por eso, pero que me gustó muchísimo. Pero es que básicamente lo habéis dicho todo. Juego clásico, pero con la jugabilidad y lo visual por delante cuando salió. Así que no. Es una mezcla muy rara que funciona bien. Lo malo es que se le ve que no encaja lo que se está viendo como cómo se está jugando. Eso es a lo que me refiero yo, porque sigue siendo demasiado respetuoso con la obra original, sí. Que está bien. No lo digo como algo malo, lo digo porque es muy raro de jugar un juego tan avanzado de una manera tan viejuna. Sí, sí, sí. Y por eso te flipa, ¿eh? Y por eso me flipa, sí. La hostia. Sí, ya cada uno con sus gustos. Sí, sí. Pero es fantástico, ya vamos, anda que no lo hemos pasado bien con el punto Resident Evil 2. Es que es otra cosa, es un juego que da gusto jugarlo jugarlo con alguien. Es que yo creo que casi todos los juegos da más gusto jugarlo con alguien que solo. Bueno, depende. En este caso que es acción y puzzles y mierda de estas, da mucho gustico, porque a lo mejor algo que a ti no se te ha ocurrido se le ha ocurrido al otro y viceversa. Sí, hombre, dos mentes funcionan mejor que una, eso está claro. Y eso es lo divertido del tema. Sobre todo los juegos estos con puzzles y demás. Uh-huh. Al final, sí. Si no quieres mirar una vida, está bien compartir. Por favor, mirad la pantalla, la cara que tiene el señor. Eso es un spoiler de cojones, no miréis la pantalla. Uy, perdón. Bueno, vamos a seguir. Muy viejo ya. Sí, ya no hay spoiler. El negro de la comisaría es un puto zombie, ¿vale? Da igual. Que, bueno, vamos para adelante a ver qué más. Pero si sale medio muerto, ¿cómo va a sobrevivir? Sale al principio nada más empezar a lo mejor se cura. Es imposible. A lo mejor se cura. A lo mejor se quiro. A lo mejor. ¡Dios, Leza! Lo has hecho bien. Ah, no, lo has hecho mal. ¡Ay! Lo has hecho mal. Porque en el segundo puesto de Stay Awake, no voy a decir quién justamente, porque la verdad que es el primer puesto es muy merecido y es normal. En el segundo puesto de Stay Awake, amigos, está el que para mí es el mejor juego del año. Para no sé quién de vosotros lo ha metido, a mí me parece que Chus y Letham sí lo han metido en su ranking. No puede ser otro que el segundo puesto para el segundo mejor juego del año de Stay Awake sea Dead Stranding. Tenía que poner aquí ahora a Low Roar sonando para empezar a hablar de Dead Stranding. Lo puedes meter en post. Lo podría meter, pero es mucho trabajo y ahora no me apetece trabajar. Pero me parece muy injusto que no hayamos dedicado un podcast de 4 horas a hablar de Dead Stranding. Es un llamamiento que hago a las fuerzas de Stay Awake. Yo me lo pasé para eso, para de hacer un podcast simplemente hablar de Dead Stranding. Porque creo que lo necesita. Es un juego que necesita un podcast de 4 o 5 horas. Sí. De sentarse aquí, fumarse un porro y hablar de Dead Stranding. Pues ala, siendo brevecitos, que hay que ocultarse. Vamos a hablar de Dead Stranding rápido, chavales. Primero os dejo a vosotros. Letham, ¿por qué has metido Death Stranding en lo mejor? Joder, del mundo? A ver, se ve a la legua la envergadura del proyecto. A mí se me desborda. Se le he metido caña porque digo, aquí todo el mundo mamándosela a Kojima. voy a decir dos o tres cosas de que no me han hecho gracia y que por eso no está el 1. Pero como experiencia de estoy jugando algo que igual no juego algo parecido hasta dentro de 15 años mínimo, ha sido el primero, vaya. Sería el número uno si no fuera por eso, pero que le saqué. Que no es que lo hicieran peor, pero que otros juegos me han violentado menos que... Pero sí, es muy... De estos juegos que te quedas comido durante... Aunque te lo hayas pasado y no lo vuelvas a tocar, te quedas comido con los días y los meses y tal, y sigues pensando un poco. De vez en cuando te acuerdas y tú dices, joder, ¿lo cojo otra vez o no lo cojo otra vez? Que sí, un poco peligro me pasó con el Red Dead, de decir, como lo vuelvo a coger otra vez, voy a estar 3 meses sin... ver la luz del sol. Sí. Pues igual. ¿Chus? No, que a mí me pasó igual. O sea, yo al principio me temía que la jugabilidad, la propuesta y tal que del juego no iba a ir mucho conmigo y tal, pero al final vas pillando las dinámicas, vas viendo que te van dando nuevos ítems, nuevos gadgets y tal, y que te van haciendo el camino mucho más fácil, y al final llega un punto en el que te metes ahí en el juego, en el tema este de repartidor y tal, y te engancha. O sea, al final te engancha, te hacías secundarias ahí sin querer, en plan, pues mira, ya que voy a volver a... pero pues venga, le llevo un par de pedidos al viejo este, que paso de camino y te vas ahí como programando ahí tu mapa y tal. Y está muy chulo. Y luego ya en la parte final con los tirachinas y demás, bueno, yo creo que ahí ya se hace un poco más paseo. Es verdad, es un poco chete las tirolinas. Como te hagas un sistema ahí de esféricos de tirachinas, ya, bueno, está tirado. Te salta lo complicado del juego, que es el tema de las mulas y los EVs y tal. Y eso, y al final la verdad es que la propuesta me enganchó y tal, y lo que me decepcionó un poquillo en la parte final sí que fue la historia, porque no me acabo de sorprender, no me dio el giro este que no me esperaba, como en algunos Metal Gears, los Metal Gear clásicos, que sí que te vuelan la cabeza. En este lo vi un poco todo como más predecible, ¿no? No sé. No me pareció eso, el Kojima en estado puro, como me esperaba. Sí, yo no creo que la historia pretenda dar ningún plot twist, ¿eh? O sea, claro, creo que pretende ser lo que es y... Que yo igual lo esperaba y no me lo encontré y por lo que me decepcionó un poquillo. Sí que es enreversada, porque sí, es imposible que no la haga enreversada este tío. Sí, enreversada sí, de más, porque al final le sobran vueltas al final, sobre todo ya te acabas mareado de decir, joder, termina esto, ciérralo como puedas porque esto tiene que cerrarse. Mi problema es ese. Eso es inevitable y creo que todos los juegos de Kojima tienen ese problema, o sea, no solamente lo que le hace brillante narrativamente también le hace, es su lastre, pero creo que la grandeza de Death Stranding está en conseguir que lo satisfactorio sea el camino hacia donde llegas. ¿Sabes lo que te digo? No sé con quién lo hablaba hace tiempo, que era... Que conseguía que lo satisfactorio sea el trayecto y no la meta. Sí. Y eso es, para mí, es increíble. O sea, es que no recuerdo otro juego similar. Porque en Breath of the Wild no tienes una meta marcada. Una meta como término meta. ¿Sabes lo que te digo? Tengo que enviar paquete A de punto A a punto B. No es igual, Breath of the Wild es un amalgama de posibilidades con dos o cuatro objetivos claros que tú te verás cómo los haces como te dé la gana, que al final tienes que hacerlos y tú verás a tu ritmo y a tu rollo. Aquí igual, pero tú sabes que tienes que ir por un sitio o otro, pero tienes que ir ahí. Y digamos que todo ese trayecto, todo ese viaje, no recuerdo ningún juego que me haya hecho disfrutar tanto de manera sobre todo contemplativa y a través de sus sensaciones jugables, de cómo el terreno, el relieve tiene una parte clave en todo tu mecánica de equilibrio, que es una parte fundamental del juego, de cómo tienes que pararte y te acabas creyendo todo lo que está pasando, en plan descansas, meces al bebé, te bebes el Monster, en plan todo eso te acabas creyendo el juego y acabas haciendo el tránsito de la manera más orgánica posible porque formas parte de ese mundo. Te implica mucho al final. Te implica y a través todo de sus sensaciones, tío, de lo que puede parecer tan sencillo como lleva este paquete aquí, hay una profundidad jugable y narrativa hiper profunda y densa, tío, y es que es acojonante. Es acojonante que esto se consiga porque me parece un juego súper alejado de lo convencional. En lo que pueda parecer un... Que fíjate, lo escribía en el artículo, que las partes peores y nefastas de Death Stranding son las partes de acción. Partes que son completamente innecesarias en el juego. Y lo que hacen... Y lo que hacen que sea... Que no sea un 100% atrevido, porque si hubiera sido por parte de Kojima, esas partes ni existían. Ni existían, porque no hacen falta. No hace falta porque tú evidentemente tiene que haber enemigos y tiene que haber conflicto, pero no tiene por qué desarrollarse de esa manera. No sé yo si Kojima no hubiese querido, porque yo creo que a Kojima el tema de las... Y demás. ¿Las qué? ¿Se te ha cortado, Chus? Sí, que yo creo que el tema de las armas y gadgets y tal, yo creo que a Kojima le flipa. Sí, eso puedes hacerlo, pero de otra manera. No como las fases en las que creo que era Cliff, el personaje de Matt Mikkelsen, ¿no? No me acuerdo. Tienes que dar con él y todas esas partes en las que haces ese mis viajes en el tiempo para... No voy a entrar en spoilers. Y que te obligan a jugar, a pegar tiros de manera innecesaria y forzada. Eso todo es, todo eso le sobra. Le sobra de una manera increíble porque te saca por completo. Tú lo que quieres es cargar tu espalda y andar. Quieres andar. Por culpa, por culpa de esos niveles le bajé el nivel de dificultad porque me parece absurdo, o sea, es que era una tontería, no hay ni un sistema de cobertura ni nada hecho en el juego y que te cojan lo en las fases esas y te maten de dos tiros, no. Yo os reto y lo bajé. Yo os reto a que me digáis otro juego en el que tengas la necesidad de andar. O sea, de decir, es que quiero cargarme la mochila hasta arriba y irme a 15 kilómetros y me da igual cómo, pero es que me voy andando, aunque tenga motos, coches o como... Es que voy a hacerlo y voy a disfrutar de manera sublime. ¿Por qué? Porque voy a encontrarme adversidades. Tengo lagos, tengo rocas, tengo tal, tengo gadgets para superarlos. Tengo la ayuda de los otros, que esto es otra cosa de la que habría que hablar ya. Si hacemos un podcast hablamos un poco más de profundamente del multijugador que tiene, en plan... como los tiene Dark Souls, de este rollo que está detrás, que no es... Joder, asimétrico creo que se llamaba, no me acuerdo. Todo eso, toda esa sensación de joder, qué bien, tengo que irme a 20 kilómetros andando a entregar una carga y tengo un montón de adversidades por delante y lo voy a disfrutar muchísimo. Llegar allí y entregar las cargas me da igual. Yo lo que quiero es este camino por delante. Y eso no recuerdo ningún puto juego que lo haya conseguido. Que haya sido un triple A y que haya sido Kojima... Me parece acojonante, tío. Es que me parece acojonante que esto lo haya conseguido un triple A y Kojima, el tío más grandilocuente del triple A que existe, el más pretencioso. Que haya cumplido todas las expectativas que me había planteado, porque todo lo que has visto con anterioridad en todos los vídeos, en el juego pasa. Y a mí es lo de menos. Es lo de menos, toda la carga narrativa que tiene el juego, que la tiene cojonuda, ¿vale? No es una obra maestra porque da 30.000 vueltas innecesarias, ya sabemos lo que hemos dicho antes. Pero la tiene ese tono cinematográfico que le gusta a Kojima, lo tiene y le rebosa. Y lo tiene de manera dosificada, no es como Metal Gear 4 que era 15 horas de cinemática sin parar, ¿os acordáis? Sí, sí. Esto no es así. Y sabe, es perfectamente consciente. Mira, me estoy acordando sí. De ese, bueno, de ese momento. El tema del mundo abierto al final lo que te hace es eso, darte como dosis más pequeña de historia y de trailers y tal. Y le permite al jugador pues ir a su ritmo. Me estoy acordando, mira, viendo justo el vídeo este que está viéndose ahora mismo, que es cuando Sam sale por segunda vez a campo abierto. Y me acuerdo de ver todo eso por delante, que además esto, todas estas primeras 10 horas son puto tutorial. Ver todo eso por delante y decir, ¿esto tengo que yo que buscarme la vida para hacer esto? Es que yo dije, madre mía, o sea, es que me frotaba las manos. Sí que es verdad que es un juego que no es para todo el mundo, porque es un juego súper contemplativo. Como puede serlo de manera densa, como decía Lethan, Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2 no es un juego para todo el mundo, ni de coña. Es un juego que te pone muchos muros si no estás dispuesto a romperlos. Pero en el... Si tú no te metes en el papel de ese tío y lo que tiene que hacer, te aburre. Te aburre, claro. Es inevitable. Da igual que en el Red Dead, si tú no quieres ser un vaquero y aceptar las reglas de ser un vaquero... Claro, ahí estamos. Terminas siendo un puto coñazo. Es exactamente eso. Y a mí esto... Como me he conseguido meter de tanta manera en la movida, para mí era un absoluto placer ir con Sam por ahí. Era un absoluto placer. Y por eso, para mí, que eso se consiga en un triple A por parte de Kojima y de Kojima Productions en 2019, me parece asombroso. Es que me parece asombroso. ¿Que se pueden hacer muchas cosas bien? Tiene 500 millones de peros. Pero lo que tiene bueno de The Stranding, me parece que lo tiene mejor que nadie. Y más innovador que nadie. Y eso es para mí, por eso me parece el juego más especial del año. Que yo he jugado, uno de ellos es el... Vamos, no sé. Me cuesta mucho pensar en lo único que es de Death Stranding. Ya no solo por su diseño visual, que es un acojonante. Es que cada cosa que pasa es... Ya lo que pasa es que lo hemos ido dosificando con tanto tráiler que lo hemos asimilado. Pero tú este juego te lo encuentras de primeras, sin ningún vídeo, y dices, ¿qué cojones está pasando aquí? ¿A quién se le ha ocurrido todas estas cosas? ¿A quién se le ha ocurrido toda esta mierda, tío? Es alucinante. Lo que pasa es que, claro, lo hemos ido mascando durante 3 años sin parar, con diferentes vídeos, diferentes pelis. Es que ya lo conocemos, Death Stranding ya formaba parte de nosotros sin que hubiera salido. Y este juego, yo me imagino por un segundo que nos lo tiren a la cara sin enseñarnos nada y a nosotros nos explota la cabeza. A mí me hubiera gustado saber qué hubiera pasado si no pusiera Kojima. Bueno, pues imagínate. Para bueno y para malo, muchas cosas. Sí. Para ambas cosas. Habría tenido menos bombo. No lo digo en plan bulla ni nada, sino. No, claro, claro. Me gusta ver qué reacción habría tenido, qué aceptación, sí, qué recepción. Pero bueno, no sé, me parece. Yo, es mi juego del año por. Por eso decía que por cómo te habla de la soledad a través de sus mecánicas, cómo. Por, sobre todo por lo único que es. Por lo único que es. Y luego ya he tenido un par de situaciones jugables en la nieve que me han parecido de lo mejor de la generación. Pero eso ya hablaremos. Si hacemos un podcast con spoilers al final, ya hablaremos un poco de las experiencias de cada uno. Y sí que me parece una obra maestra. Me puedo quedar tranquilo diciendo que es una obra maestra. Aunque tenga sus putos peros. Que putos peros los tiene hasta Bloodborne, tío. Me sigue pareciendo una obra maestra. Y el juego más especial que he jugado. Uno de los juegos más especiales que he jugado. Y mi juego favorito de Kojima. Fíjate lo que te digo. Hostia. Ese es el problema por el que yo no le he puesto más arriba. Porque a mí me han gustado. Le pesa mucho Metal Gear Solid. Pero. Sí. Pero me parece mucho más especial. No sé, a día de hoy, evidentemente Metal Gear Solid 1 cuando se estrena en PlayStation 1. Pues eso. Eso me parece una revolución. Claro, es una revolución a todos los niveles. Como decía, yo lo escribía en el artículo de Logoti que rompía la cuarta pared de 100 maneras diferentes. Es que es alucinante. Y toda la narración, lo que has dicho antes de ser una película. Sí, el darle el tono cinematográfico al videojuego por primera vez a esos niveles. Y evidentemente, Metal Gear 1 es una maravilla, pero este es más diferente. Es diferente. Es otro juego, es otro rollo de juego. Y me parece. Le viene muy bien a Kojima. Sí. Hace borrón. Lo necesitábamos, tío. Y aparte lo que decía también, que necesitamos a Kojima, tío. Este tipo de juegos son necesarios 100%. Oye, me gustaría que si hace otra cosa que sea completamente diferente. Sí, que le den. Fíjate, yo solo me da vértigo. Me da vértigo pensar en lo que iba a hacer con Silent Hills, tío. O sea, me da. Que ya sin pensarlo, si con una demo técnica hizo PT, que me parece de las mejores cosas que se han hecho en la historia. PT, esto ya es. No sé. Al final he acabado hablando yo solo de Death Stranding. Le has puesto el GOTY. Yo le he puesto como el 1 porque no. Porque en resumen, le encuentro lo que Kojima quería darnos. Lo encuentro. Y lo recibo con los brazos abiertos. Es mi juego, es mi tipo de juego. My kind of game es este. Claro. Y por eso me parece que está muy por encima de cualquier juego del año. Por tema de concepto y de pretensiones que acaba teniendo, tío. Y cumpliendo, para mí. Pero bueno. Yo si fuera un ranking emocional le hubiera puesto. Sí, porque esa es otra también, joder. Porque emocionarme creo que ha sido con lo más tonto y barato. Sí. No me podría emocionar, me emocionaba. Cuando salía cada vez que iba solo y salía una canción sin saberlo. Lo consigue, Joder, en plan se te ponía la piel. Lo consigue el hijo puta. Y no había nada para que te pusiera así en ninguna parte. Todo por ser contemplativo, tío. Por tener ese aviso, ese páramo delante. La mochila llena de cargas, saber lo que te espera y ponerte una banda sonora para decirte, joder, esto tienes que sentirlo más. Y lo sientes más. Es un hijo de puta, Kojima. Lo malo es que las partes de. Hay juegos, por ejemplo, lo hemos hablado muchas veces, como Sherlock. De que tú dijiste que no te gusta que te trates de te trate como. Hombre, Kojima es especialista en eso, claro. Sí, por eso, pero es que Kojima tiene. La gráfica de Kojima no es una línea, es. Te trata de muy listo y de subnormal a la vez. Punto de decir, no sé. Y sobreexplicativo al cubo. O sea, te explica las cosas 80 veces, tío. Sí, no deja nada. Que te llamen 5 personas diferentes para decirte a la X saltas. Sí. Es como, pero por favor, si me estás metiendo una chapa que no se entiende. ¿Cómo me puedes tratar ahora de saltar en el juego? Eso es una de las cosas malísimas de Death Stranding, que siempre es sobreexplicativo y no deja nada de la interpretación. Absolutamente nada, todos los cabos los tiene que atar. Ya sea con un vídeo o con un tocho así, todos los cabos tienen que quedar abiertos, no deja nada de la interpretación, eso no me gusta. Pero bueno, es Kojima para lo bueno y para lo malo, como tú dices. Claro. Y terminamos el podcast. Porque ya llevamos suficiente rato. De hecho, llevamos grabando 3 horas y 11 minutos, chavales. Hostia. Ojo. ¿Carlos sigue vivo? No, yo sigo vivo aquí. Silvia, no sé ni dónde ha ido. No sé dónde ha ido, Silvia. A lo mejor voy al salón y he estado colgada de la lámpara. No sé. Que ha aguantado estoicamente a su Fernando. Sí, Fer, además de la misma postura, ¿eh? Es impresionante. No, sí, que se está cagando ahora mismo en Verasa Fast por Twitter. Voy a hacer ahora mismo una cosa rápida, que es hacer haciendo vosotros mismos menciones especiales antes de cerrar con el Sekiro. ¿Qué os ha quedado fuera? Chus, por ejemplo. Pues yo, por ejemplo, el Zelda Link's Awakening. Igual que a mí, yo también se me ha quedado fuera. No quería dar mucha importancia por eso, el tema de remake, si no estaría en el top, seguramente. Uh-huh. El Borderlands 3, que sí. Cooperativo me ha parecido el mejor Borderlands de los tres. ¿Y cuál más metí? Tendría que ver la lista. Pero bueno, el Dragon Quest Builders, claro. Que yo me lo pasé, lo que pasa que no le he podido meter en el top 5. Pero sí lo meto como mencionado en especial. Uh-huh. Eso sería, por poner un ejemplo. ¿A ti, Lezan, que se te ha quedado fuera? Pues el... Sayonara, uno de ellos, ¿no? El Disco Elysium, que también le tenía ganas, pero todavía lo veo muy ladrillo como para entrar yo ahí. No tengo tiempo para meterme aunque quiera. Y el otro era, lo tengo aquí, el Kingdom Hearts 3. Me gustó más de lo que quiero admitir. ¡Ojo! ¡Ojo, Carlos! No soy ni fan de los Kingdom Hearts. Te la suelo. Lo estás diciendo de manera irónica, ¿no? No. Me lo pasé genuinamente bien jugando. No me enteré de absolutamente nada del lore principal. Buenísimo. Pero los combates molaban, ¿no? Claro. Y el Mindframe Pedro también me gustó. Por lo mismo, vaya, por jugar. No. ¿Tú ya es Carlos? A ver. Es que yo, así que haya jugado este año, el Dicey Dungeons, que... Sí, lo he mencionado antes, sí. A ver, así que mire, el Deltarune, pero porque ha salido en consolas este año. Y el Hades porque es el Liaces, si no voy a meter un Liaces, pero el año que viene estará. Spoiler. Pero... Y poco más, o sea, es que así juegos así, a ver, a mí se me han quedado también el fuera de la lista, no. El Luigi's Mansion, que lo hemos mencionado antes, el Sayonara, que lo has mencionado tú, el Link's Awakening, que se nos ha quedado fuera a todos, injustamente un poco también, porque me parece uno de los grandes títulos de Nintendo y uno de los tapados de Nintendo de este año. No como el Untitled Goose Game de Lethan, pero joder, es tapadísimo. ¿Y qué más? Ah, el Lonely Mountains Downhill, que se lo escuché a Víctor, a Chico Nuclear, y lo acabé jugando. Bien. Y me parece un pepino de juego del copón, que también lo tenéis en el Game Pass, por cierto, si lo queréis jugar. Y el Cadence of Hyrule también lo he metido en los pendientes, porque me parece una pasada también, jugable. Sí, es verdad que es una revisión del otro juego original, pero le sienta bastante bien el rollo Zelda a esta movida. Y poco más, bueno, el Total War 3 Kingdoms y el Tropico 6, que también los he mencionado antes y también se me han quedado fuera. ¿Y a ti, Silvia, qué se te ha quedado fuera? A mí nada, yo puse algo por poner, pero no. A mí nada, yo puse mierda por poner, pero no, realmente Final Fantasy VIII. Eso no ha salido este año. ¡Cone! El remaster... Sí, pero remaster no cuenta. Remaster cuenta. Y creo que... Cuenta el remake, cuenta el remaster. No sé si se nos ha caído Chus. ¿Qué mierda? No, se me ha ido la cámara en el chat, pero en... Ah, no. Es a Chus el que se ha ido. Esperemos recuperarlo porque Chus tiene que hablar del que también hemos puesto el GOTY de este güey. Ya está aquí. Ha vuelto. Y si ya todos tenemos nuestras menciones especiales y no nos queda nada por atar, el evidente final es el que todo el mundo espera, porque claro, ya si hemos mencionado todos y no hemos hablado de Taka Miyazaki, habiendo sacado un juego este año, será porque ocupa el primer puesto de Stay Away. Vamos a darle un aplauso, chicos. Lo bajito. Qué aplauso más lamentable, chaval. Terrible. Injusto. Estas horas ya no se puede hacer ruido. Ha recibido Sekiro 4, 5, 4, 5 y 4. O sea, 5 personas han votado a Sekiro y todos los votos están entre el segundo y el primer puesto. Sekiro tiene 22 puntos en total y el segundo tiene 10. O sea, es una absoluta paliza lo de Sekiro este año. ¿Por qué? Pero es que normal. Pues porque... pues por lo que es. Porque es una sola... porque es un goti. El goti. Y ya está. Ya, y ya está. Venga, que me quiero ir. Bueno, ya vale trolear, ¿eh? Que es la hostia. Que Miyazaki es el puto amo. Que el diseño de niveles no es tan bueno como el de Dark Souls, pero da igual porque es la hostia de juego. Que los parries son la hostia. Y que es muy difícil. Lo resumió todo. La verdad es que la resumió bien. La resumió de puta madre. La ha resumido bastante bien. El mejor sistema de combate que recuerdo en mi vida. Lo de las katanas en este juego, no, ya no me imagino otro juego que no sea así. Sí, pobre Ghost of Tsushima. Pobre Tsushima, pobre Nioh, pobre todo. O sea, nada va a ser mejor que Sekiro. En sistema jugable de enfrentamientos. Y si le quitas la katana y le pones otra cosa con otra skin, es igual. Porque es igual de guay. Ponle una escoba. Ponle una escoba y ponle ácaros gigantes que te van a pegar. Y es igual. Es el mejor sistema de combate que existe en la historia del videojuego. No recuerdo nada mejor que vuelva tan a la raíz del combate como el combate puro en sí. No recuerdo nada mejor. Nada mejor. Sí que es verdad que lo que decía Silvia, que las cosas que hacía grandiosas a Dark Souls aquí flaquean desde mi punto de vista y por eso le pesa. Por eso le pesa un poco más. Pero esa intensidad de los combates y de los jefes finales de Sekiro creo que no está en ningún juego. En ningún juego, no sabría decirte si de la historia, ¿eh? Uf, bueno. O sea, esos combates contra enemigos finales de Sekiro, esa intensidad, ni con el huérfano de Ghost, ¿eh? Sobre todo ni con el huérfano de Ghost. Son los combates que haces contra enemigos humanos. Sí, hombre, eso claro. Eso ya es lo que hablamos de las mecánicas jugables. Del el parry, la katana, el ser tan vulnerable y a la vez ser dios si quieres, si manejas bien si eres uno con el acero. Claro, la sensación de duelo. La sensación de duelo es inimitable, es inimitable. Que es increíble. La agilidad del personaje, el romper las... Yo escribía en el artículo de romper las cadenas establecidas de los Soulsborne y darte esas alas que te dan en Sekiro. Vuelas. Sí, con el salto. Eres más rápido, vuelas, saltas. Puedes rodar, saltar, parry, dash, todo. Eres Big Water. Eres Bruce Lee. Con katana. No sé, la verdad que es normal que ocupe el primer puesto porque lo que se ha conseguido a nivel jugable en Sekiro es una majestuosidad. No hay poco más que decir. A mí es eso, a mí me parece que además es el primer premio que le damos a Miyazaki. ¿Es verdad? De la historia del podcast. Sí, es verdad que desde... A ver, injustamente porque yo sé por qué la tiras. No. Sí, está grabado, porque en está su grabado. Momento, en su momento hay que decirlo, ¿vale? Que yo sé que Chus quiere tapar la verdad, pero la va a tapar. Apo, un antiguo miembro de Stay Away, cambió su voto de The Witcher 3 a Bloodborne. Y en realidad el GOTY de ese año de Stay Awake es Bloodborne. No, pero eso lo jugó a posteriori, no lo jugó el mismo año, así que nada. Tamayazo. Es el GOTY espiritual. Es tamayazo, el tamayazo es Bloodborne de Stay Awake. Y es verdad que con Dark Souls 3 se quedó bastante atrás cuando salió en Stay Awake. Porque creo que solo lo votamos primero. Tú el primero y yo lo puse en mi lista. ¿El primero? Sí. Pero o sea, es que ese año... Me parece que es merecido. Le tocaba a Miyazaki. Tú, Lezam, no lo has jugado. Es que estoy intentando jugar ahora. ¿Ahora mismo? En este mismo instante. No. Estos días he estado lo que he podido. He avanzado más que la primera vez que lo intenté. Es tu puerta de inicio. Gracias al Fallen Order. Es tu puerta de inicio en From Software. Sí, sí. Uf. Es la mejor puerta de inicio, ¿eh? No sé yo, ¿eh? Sekiro. Yo creo que sí. He intentado absolutamente todos los juegos menos el Demon's Souls, lo he intentado todos y no puedo. Ah, me supera. ¿Te supera por la dificultad, por la exigencia o por qué? Sí, soy muy malo. Bueno, pero al final acabas aprendiendo. Pero en Sekiro, esa movilidad me... estoy más acostumbrado a jugar así que en modo tanque del Dark Souls. Ya. Entonces se me está haciendo más ameno. Y... claro. Yo creo que es buena elección. Carlos. O sea... ¿por qué es...? Sí. Sekiro... para mí, no sé. Sekiro, mira, yo nunca he sido... o sea... me gusta mucho la narrativa que tiene así oculta los Souls-like de Miyazaki, pero nunca he sido fan de su juego. Siempre me acababa cansando, excepto Bloodborne. Pero este, joder, ha sido pillarlo, lo que decía en análisis, lo empecé a jugar con Fernando y nos tiramos hasta la madrugada, hasta el, creo que a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana del día siguiente. Nos dormimos 2 horas, nos despertamos y seguimos jugando. El juego es... no sé, o sea... mezcla tanto la sensación de estar danzando, del baile con espadas, del duelo constante, con lo que te enseña tu padre, el búho, de que... y en realidad no eres el más fuerte, eres ni el más listo, así que tienes que ser el más guarro. El Shinobi. Aquí ganas haciendo tus cosas de Shinobi, que pasa a tener las herramientas. Que si tienes que salir corriendo por los tejados y volver por la espalda, o lanzar una bomba de humo o tierra a los ojos, lo tienes que hacer. Si son 5 contra 1, nadie te va a dar la ventaja, salvo que tú lo abras. Entonces es, no sé, es algo que a mí me gusta un montonazo y que está, joder, está muy bien hecho. ¿Tú, Silvia, quieres aportar algo más de lo que has dicho, del resumen? Sí, me lo ha hecho muy claro. El resumen es más... es la más clara del podcast. Sí, he sido concisa y directa y ya sabéis lo que opino, y si no, pues os leéis los hotis. ¿Qué caso está? Joder, parece que nos está perdonando la vida, ¿eh? De verdad. Te falta el gato. Apoyado ahora mismo no puedo ni pensar del sueño que tengo. Así que yo lo he hecho bien resumidito. Y tenéis los goti que lo he escrito bien despejado. Dice Enrique, que por cierto está en el chat, que todo lo que aprendes, dice, luego viene, está el demonio del odio, que es como, venga, ahora olvídate de todo lo que has aprendido y juega, sí, a Dark Souls, pero con la misma claro, japonesa. Ahí está la gracia del demonio del odio, que cuando llegas con tu lección aprendidita y te encuentras contra este, que es un boss de Bloodborne, sí, dices tú, pero qué cojones. Con tu katana de invencibilidad dices, no, aquí no. Tantos saltitos ahí del rato. Claro. Dice, y tú vas ahí y dices, pues bueno, te acercas un poco y te hace lo del salto este que llena de fuego todo el escenario. Claro. Dices, ok. Así fue que me lo pasé yo. Y es cuando dices, ¿desde cuándo Magnus estás en este juego? No lo sabía. Claro. A mí me da miedo que con lo aprendido en Sekiro y lo aprendido en los demás juegos de From Software, lo que vayan a hacer en Elden Ring puede ser impresionante, ¿eh? Sí, a ver qué hacen. Yo tengo muchas ganas, la verdad. Pues no como sé. Goti. Otro Goti, ¿no? ¿Lezan? Otro Goti, venga. Sin jugarlo. Venga, spoiler de otra vez. Pues nada, poco más, chavales. No sé si queréis aportar algo más a Sekiro. Poco más. Juego de Miyazaki. Pues cualquier juego de Miyazaki que salga, pues es de lo mejorcito que se ha hecho ever. Entonces, pues, lógicamente. Creo que. Bueno, no sé si esta reflexión es cierta o no es muy cierta. Creo que es un año con muchos, muchos juegos. Pero creo que falta uno. O dos. No por mi parte, porque a mí Death Stranding sí que me ha roto todo lo esperado. Que digas, joder, esto es una obra maestra absoluta. No, como hemos tenido otros años que hemos tenido por mi parte The Last Guardian, Uncharted 4, Breath of the Wild, Red Dead Redemption 2, claro, Bloodborne. El puto, no sé, todos estos juegos, el Witcher 3, que una maravilla, todos esos juegos creo que ninguno de estos juegos que hemos puesto, al menos vosotros, yo, porque yo a lo mejor Death Stranding sí que lo pongo como de uno de los mejores juegos de la década, para mí, uno de ellos. Pero Disco Elysium a lo mejor, Carlos, o... Por eso, yo Disco Elysium seguro. O cosas así, nos ha faltado algo de decir, joder, Dios de mi vida, esto es de lo mejor que he jugado en mi puta vida. A mí, por ejemplo, sí, yo lo he tenido con Death Stranding, sí. Carlos lo ha tenido con Disco Elysium, pero no sé si vosotros habéis tenido ese rollo como podías tener con Breath of the Wild, con Red Dead Redemption o cosas así. Dragon Quest. No, si no es ni tu goti este año. No es mi goti, pero si tuviera que quedarme con uno, pues. Vaya tela. Cambiamos los votos. No, eso ya está. A ver. Rehacemos el podcast, chavales. Venga, empezamos otra vez. Empezamos otra vez. Venga, empezamos desde cero. Venga, me parece bien. Dice Enrique que tiene más hype por el Elden Ring que por Cyberpunk. Ojo, ¿tú dónde vas? Flipao. Arribísima. Pues, no sabemos nada. Si no se ha visto nada. No te lo voy a negar, Enrique. En silencio, que quede entre tú y yo. No te lo voy a negar. Pues si se estaba corriendo en la Madrid Game Week. Sí, es inevitable. Lego Star Wars GOTY de Skywalker Saga. Ojo, que va a salir. Pues nada, chicos, ha sido un placer estar con Harry Potter y la piedra filosofal. El uno, ¿no? ¡Oh! Bueno. El remake. El remake. Remaster. Refrito. Remake. Deluxe. Bueno, ha sido un placer grabar este podcast, que siempre es el más agradable de grabar, con los mejores juegos, algunos de los que se nos han quedado en el tintero para hablar de ellos durante esta breve tramo que hemos tenido desde el renacimiento de Stay Awake a los GOTY, y a ver si el año que viene, este año ya que estamos en enero, nos ponemos las pilas y empezamos a trabajar más, y empezaremos a hacer girar la rueda de los podcasts y de los programitas. Que poca cosa más, si nos estáis escuchando y habéis llegado hasta aquí, enhorabuena. Habéis llegado a 3 horas y media clavadas de programa. Al final es una metáfora del Sekiro. O sea, si habéis llegado hasta aquí, claro. Como un borde del Sekiro. Claro, claro, esto es, habéis llegado a la barrera. No, era el camino lo importante, Chus, no has entendido nada. Lo importante era el camino, no la meta, tío. Era el camino. Como Death Stranding. Insisto, si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias por escucharnos. Lo hacemos para que nos escuchéis o no veáis por el programa de Twitch. Programa que se quedará en Twitch como podcast y que mandaremos a YouTube. Y si nos estáis escuchando en iVoox, en iTunes y en Spotify, recordad que nos tenéis que seguir en las redes sociales, en stayawake_es, tanto en Instagram como en Twitter, y sobre todo en Twitch, que es donde estamos empezando a crecer. Y es donde podéis tener un feedback directo con nosotros a través de nuestro chat, que eso es lo que más nos gusta, leeros qué es lo que opináis, cuáles son vuestros GOTY. Podéis también contestar en el propio hilo de la página, stayawake.es, veréis el post de los GOTY ahí en primera plana, y podéis ponernos vuestros GOTYs para que lo veamos y opinemos nosotros. Estaría bien. Y poca cosa más, ya hemos dicho todo el spam, seguidnos en Twitch, por favor, que es donde nos está gustando crecer ahora y lo que nos motiva a seguir. Y poca cosa más. Estamos ya un poco en coma todos porque son las 12:30. Ha sido denso. Pero este es el podcast largo. Este y el E3, y el E3 es menos largo que este, son los podcasts largos. Así que el resto, más livianitos, a ver si podemos entrar en iTunes y en iVoox y en Spotify sin que nos corten. Estaría guapo, ¿eh? Estaría bien. Poca cosa más, chicos. Nos despedimos. Nos vemos ya en el siguiente programa. No sé cuál será. ¿Qué imagináis que será? Hombre, ¿no queréis hacer lo de Death Stranding? Si estáis dispuestos. Pues sí. Déjamelo y lo juego. me lo pidió para que se lo dejara, Carlos, el cabrón. ¿Tú te crees no darle el dinero a Kojima? Hay que ver. No lo voy a comprar. Bueno, qué lástima. Así nos va. Pues ha sido un placer y nos vemos en el que sea el siguiente podcast, ya sea de Animal Crossing, no, espero que no, espero que haya uno antes. O de lo que sea, chicos, así que un placer, nos vemos en el siguiente programa. Enchanteur, sublimeur enchaîné à sa contrebasse. Et lâché en plein cœur. Et lâché en plein cœur. La basse.